Diálogo con el presidente. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la Diálogo con el presidente. Bienvenidos hermanos ecuatorianos, bienvenidos a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en la parroquia Febres Cordero, una de las más populares, una de las más populosas del Ecuador y una de las más comprometidas con la revolución ciudadana y comprometidas con el sí a la nueva constitución, a la nueva patria, al nuevo Ecuador que todos anhelamos. Hoy estamos en el enlace radial número 86 del presidente de la República para dar su mensaje al país, para dar a conocer las actividades que ha realizado durante esta semana. Hoy tendremos como actores sociales al abogado Santos Cárdenas, rector de la escuela Armando Romero Rodas, una de las escuelas pilotos del plan de educación vial y de donde está partiendo prácticamente el ejemplo para todo el país en lo que refiere a educación vial a los estudiantes. Tenemos a Celso Saula Morales, presidente del Frente de Dirigentes Populares de la parroquia Febres Cordero, David Rodríguez, presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, capítulo Guayaquil. Hoy agradecemos y felicitamos la colaboración. Se está sumando a este enlace radial y de televisión Radio Católica Nacional con sus frecuencias en todo el país. Ellos están transmitiendo, haciendo de señal matriz para transmitir, para dar a conocer a todas las estaciones de radio que voluntariamente se unen todos los días sábados para llevar la palabra del presidente de la República. Radio Pública del Ecuador en Guayaquil y en Quito está transmitiendo la señal matriz. Tenemos Radio Vigía de la Policía Nacional, HCJB, las estaciones de la parte alta de la provincia del Oro que hoy también se suman para transmitir este enlace número 86 y Radio Pública de la Ecuador TV y la dirección de correo electrónico, dirección de internet www.ecuadortv.es para llevar este enlace a todos nuestros hermanos que se encuentran fuera del Ecuador. Señor presidente, bienvenido a esta parroquia, su parroquia Febres Cordero, aquí en Guayaquil. Mire toda esta gente hermosa, toda esta gente linda que hoy nos está dando el sí a la nueva constitución, el respaldo a la revolución ciudadana. Gracias, Arturo. Bueno, ¿cómo estamos todos? Positivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la soberbia y la oligarquía con su encuestadora chimba? Que si las elecciones fueran en este momento, él sí perdería. Y ahora están dando manotazos de ahogado para ver si no pierden en Guayaquil. Pero aquí en Guayaquil también va a triunfar esa patria nueva, compañero. Un inmenso abrazo a todo el Ecuador, de mi ciudad natal y de esta parroquia tan popular y populosa del puerto principal. La parroquia Febres Cordero, un especial abrazo a los hermanos ecuatorianos ausentes, ¿verdad? Esos migrantes que siempre los llevamos en el corazón. Como de costumbre vamos a dar en esta nueva forma de hacer democracia nuestro informe semanal al mandante, al pueblo ecuatoriano. ¿Qué hacen aquí los brigadistas? Ya tienen que irse a trabajar, compas, vamos. A construir esa victoria por el sí. Que antes de la cadena teníamos un acto proselitista con Movimiento País, con nuestros brigadistas, para que vayan a visitar de casa en casa a todo Guayaquil, pero se quedaron ya la cadena. Bueno, bienvenidos, compa. Después hay que poner el doble de esfuerzo. Bueno, vamos entonces a informar lo que hemos hecho en la semana que transcurrió para cumplir ese mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano en noviembre del 2006. Mandato que para nosotros es sagrado. El sábado 6 de septiembre estuvimos en El Carmen, un hermosísimo cantón de la provincia de Manabí, esos cantones donde ustedes ven riqueza por todos lados. Es algo impresionante, riqueza agrícola, ven pobreza por todos lados, ¿no? Pero la riqueza natural es impresionante. E hicimos allá nuestro gabinete itinerante, Créame, yo salí a andar a las 6 de la mañana en bicicleta y eso parecía mediodía. Todo estaba abierto, todo el mundo estaba trabajando. Es increíble lo laboriosa, lo industriosa que es esa gente. Un inmenso abrazo a todos los compañeros del Cantón El Carmen. El Carmen era de los cantones con peor vialidad del país. Manabí, de hecho, era de las provincias con peor vialidad del país. Y ahora le estamos haciendo las carreteras, por ejemplo, el Carmen Flavio Alfaro Chón, el Carmen Pedernales, de hormigón, compañeros. De las peores carreteras van a pasar a tener de golpe las mejores carreteras del país. Un inmenso abrazo a todos los compas del Cantón El Carmen. A las 8:15 el sábado nos reunimos con el alcalde de autoridad de la provincia en ese cantón para trabajar por el Carmen, para trabajar por Manabí. A las 10 de la mañana realizamos la cadena radial número 85. A las 12:30 fui a visitar a los niños. Hubo un pequeño accidente el día viernes en la noche folclórica y social cuando había una escuelita que quería hacer una danza y llevaba unas vasijitas con una velita y alcohol. Parece que una madre de familia quiso poner más alcohol, se prendió el alcohol, se quemaron algunos niños, gracias a Dios, ninguno de gravedad, los dos más serios, quemadura de segundo grado, hay que tener cuidado, pero gracias a Dios no es de gravedad, pero siempre ver un niño quemado, a uno le parte el alma, me imagino, a sus papitos, ¿no? Un inmenso abrazo a Franklin y Darwin, que se curen rápido, los tenemos ya en el Baco Ortiz de Quito para que tengan los mejores cuidados, y cuando estén ya sanitos, vamos a ver en Carondelet la danza que nos tenían preparado. Lo vamos a llevar a Carondelet para que pueda hacer la danza que con tanto cariño tenían preparada. A la 1:00 p.m. tuvimos almuerzo con autoridades de la provincia. Me río porque se armó trafarra, ¿no? El alcalde de Bahía de Sucre, Cantón Sucre, capital Bahía de Caracas, es también pues guitarrero, cantante, y tremenda farra que se armó con don Carlos Mendoza. Un inmenso abrazo al alcalde del Cantón Sucre, capital Bahía de Caracas. Entonces ahí comimos tremendo seco de pollo, cantando y guitarreando. Nos ha pasado muy hermoso. Teníamos que regresar rapidito para ver el partido, pero bueno, lo pudimos escuchar en parte del helicóptero. Así pasa, ¿no? Ya uno tiene que perderse cosas muy importantes, pero por seguir trabajando, y en este caso por seguir un poquito farriendo con el pueblo ecuatoriano. A las 2:15, un poco más tarde, eso a las 3, regresamos a Quevedo en el helicóptero Super Puma. Y a eso de las 6, las 5 de la tarde ya regresamos en avión a la ciudad de Quito. El día domingo 7 de septiembre, pues lo dejamos a los tiempos con la familia. Pasamos un momento muy agradable en casa, ¿no? Tampoco tuvimos entrevista el domingo de noche. Este domingo de noche sí vamos a tener entrevista, mañana de noche. El lunes 8 de septiembre. A las 8:30 a.m. empezamos actividades de despacho. A las 11:00 a.m. nos trasladamos vía aérea hacia Riobamba, porque a las 12 teníamos algo sumamente importante, histórico, diría yo. Nunca en historia un gobierno le ha parado bola, le ha hecho caso a algo tan importante como es el recurso agua. Por el contrario, en los últimos años, con la locura neoliberal, retrocedimos en este aspecto. Había el INAMI, Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Vinieron los genios del Banco Mundial, nos sacaron el aire, nos asaltaron con las consultorías, tenemos que pagarles como 20 millones en deuda externa. Yo creía que estaban aplaudiendo al Banco Mundial, me preocupé, ¿no? Que está llegando mi mamá a la cadena, a la madre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que destruyan todo. Y destrozaron toda la institucionalidad sobre el agua. Y no había quien se haga cargo de ese recurso hídrico, de los canales de riego, de administrar agua, etcétera. Ya hemos creado la Secretaría Nacional del Agua, que la dirige nuestro buen amigo Jorge Jurado, y ya tenemos todo un plan nacional para administrar este recurso, que es el oro azul. Y uno de los países que más tiene de ese oro azul se llama Ecuador. Y recuerden que la nueva constitución prohíbe privatizar el agua. Eso, junto a las políticas de Estado que estamos haciendo con respecto al agua, garantizará que este oro azul, este recurso básico, llegue a todos los ecuatorianos y a los que más lo necesitan, como agricultores, etcétera, ¿verdad? Bien, luego pues de este acto fuimos a almorzar donde mis amigas del mercado La Merced, donde venden un hornado espectacular, realmente es espectacular. Cuando visiten Riobamba, vayan a visitar el mercado La Merced a pegarse un buen hornado. Se van a poner bravas las compañeras del mercado La Condamine. No se preocupen, compañeras. La próxima vez la visito por ahí. Pero riquísimo, hornado, mote, tortilla, jugo de mora y buñuelos con miel comimos ahí en el mercado La Merced. Luego de eso, alrededor de las 2:30, traslado a Quito, vía aérea, llegamos 3:30, y seguimos con las actividades de despacho, y a las 5:00 p.m. tuvimos reunión de trabajo con ministros coordinadores y secretarios técnicos para monitorear las acciones de educación, salud, vivienda, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MAGAP, MOP, MIES, etcétera, ¿verdad? Con los ministros coordinadores, recuerden que el gobierno está dividido en 7 áreas que tienen sus ministros coordinadores y tienen secretarios técnicos. Entonces yo me reúno cada 15 días con esos ministros coordinadores y secretarios técnicos para ver cómo va la ejecución del gobierno. A las 7:00 p.m. tuvimos una reunión de trabajo para programar la agenda de la visita relámpago que tenía que hacer a Lima como presidente pro tempore del Pacto Andino de la Comunidad Andina de Naciones. A las 8:00 p.m. tuvimos reunión de trabajo con el grupo que nos maneja los bienes inmuebles del Estado. No se imaginan la cantidad de bienes inmuebles que hay. Filambanco en liquidación tiene bienes inmuebles, Superintendencia tiene bienes inmuebles, AGD tiene bienes inmuebles, IES tiene bienes inmuebles, COMSEP tiene bienes inmuebles, todo el mundo, el ISFA, el ISPOL, todo el mundo tiene bienes inmuebles y por otro lado el sector público tiene que estar buscando bienes inmuebles. Entonces hemos hecho el Instituto Nacional de Bienes Inmuebles, que está haciendo todo un inventario para que coordinar necesidades con oferta que tiene el propio Estado. Y también estamos iniciando algunos programas muy interesantes. Hay cerca de 19 haciendas incautadas por la AGD que queremos pasárselas a comunidades campesinas. Ya la próxima semana empezaremos con el plan piloto en la provincia de Los Ríos con la hacienda Las Mercedes, de los Isaías me parece que, o del grupo Peñafiel, ya no recuerdo. O perdón, de Aspiazo, no recuerdo. Pero ya empezaremos con ese plan piloto. No se trata solamente de darle a las organizaciones campesinas y a los pequeños agricultores la hacienda de los banqueros que estafaron al Estado, sino darles crédito, asistencia técnica, vivienda, salud, educación, que sea todo un modelo de desarrollo esa nueva unidad productiva. Bueno, y como a las 21:00 tuvimos reunión de buró político de gobierno, bueno, como siempre, hasta 1:00 o 2:00 a.m, donde analizamos, bueno, la realidad política, las encuestas, la estrategia de la oposición, ¿verdad? Ahora nos quieren asustar de que Guayaquil, si gana el sí, va a perder el agua potable, va a perder el alcantarillado, como que si los guayaquileños tienen agua potable y alcantarillado, ¿verdad? Van a perder el aeropuerto, el registro civil. Lo único que van a perder es el poder, las mafias que siempre dominaron a Guayaquil. Ya no coman cuentos, Guayaquil ya es de todo. Y si el alcalde Nebot, si pierde, como va a perder, se quiere ir. Si se marchó, si un adiós. Qué pena. Pero es mucho más grave lo que piensan hacerle, insisto, de ganar el no. En el hipotético no consentido de que gane el no en Guayaquil. Escuchen lo que dijo. Desde aquí entonces podemos impulsar nuestro modelo autonómico. Nuestro modelo de desarrollo, tendrán que respetar la decisión de Guayaquil como que si son un mundo aparte, como que si no somos parte de un mismo país. Quieren hacer lo mismo que las oligarquías santacruceñas le están haciendo a Bolivia y Evo Morales. Evo Morales, presidente que acaba de ganar un referéndum aprobatorio con 68% del apoyo popular, ¿se imaginan? Y pese a eso, la oligarquía santacruceña, que nunca se ha sentido parte de Bolivia, que nunca se ha sentido boliviana, que habla español, pero piensa en inglés, como la oligarquía guayaquileña, lo que quiere es el separatismo y sigue boicoteando y hay muertos, etcétera. Cuidado, Guayaquil. Eso es lo que busca la oligarquía guayaquileña. Así que ni un paso atrás. Sí, y mil veces sí, Guayaquil del alma. Y qué cantidad de propaganda que están gastando, ¿no? Y ahí yo no escucho a los periodistas criticar que la alcaldía de Guayaquil está utilizando recursos para promover el no. Cada vez que utilizo mi garganta, y se ven que no tengo garganta, ¿no? Para decir sí, Ah, el presidente está utilizando recursos públicos para promocionar, sí, antiético, inmoral, insultado, de todo, ¿verdad? Pero si lo hace Nebot, todo está bien. Si ven la hipocresía de los medios de comunicación, la hipocresía de la pelucunería, de la rosca de siempre, si ven, ¿verdad? Créame que da indignación, pero bueno, ya los conocemos. Ok, compañeros, a las 8:30, el martes, tenía que trasladarme vía aérea a Quevedo y de ahí a Yuriquín, en una parroquia de Santo Domingo. Lastimosamente hubo mal tiempo y tuve que ir por tierra, por eso nos retrasamos mucho, pero pude ir viendo, yo no desaprovecho el tiempo, pude ir viendo algunas obras como la entrada sur a Quito, que está quedando preciosa, cómo avanza el proyecto Toachi Pilatón, etcétera. Bueno, llegamos un poco tarde, casi a las 11 de la mañana, al sector La Florida, La Mercedes, a Yuriquín, donde entregamos una vía de 27 kilómetros tremendamente importante para el sector. Esto hacemos todos los días, entregamos muchas obras, pero de repente sí es bueno que el máximo representante, si ustedes quieren, como le diría, el compañero más visible de este proceso, el presidente de la República, vaya y entregue personalmente esas obras como motivación a esos sectores, para darles el mensaje de corazón que la patria ya es de todos, que hay un presidente que no se queda como antes, entre cuatro paredes en su despacho en Quito, o peor aún, solo yendo a coctelitos de banqueros, de aniñaditos en el Club de la Unión, ¿verdad? Quiero un presidente que va hasta el último rincón de la patria. Muy bien. Bueno, tengo un inmenso abrazo a los compañeros de Yuriquín, Las Mercedes, La Florida. Y les insisto, lo que sí estamos haciendo es visibilizando esa acción de gobierno. No es que tenemos toda una campaña de los pelucones, de ciertos medios de comunicación, que ya les voy a mostrar lo vendidos que son, de que el gobierno no hace nada, porque no hacemos nada en sus barrios, pero hasta en el último rincón del país hay una carretera nueva, un canal de riego que se está arreglando, una escuelita rehabilitada, equipamiento a los subcentros de salud, los programas de vivienda del Midubi, y eso lo saben los pobres. Por eso, hagan lo que hagan, digan lo que digan, cuando el pueblo se pronuncia, cada vez que ese pueblo se pronuncia, les damos una paliza, porque no son palabras, son obras, acciones, lo que está viendo la gente. Bien, a las 2 viajamos, o sea, un poquito antes, a la 1, viajamos al cantón Montalvo, de la provincia de Los Ríos, un cantón hermosísimo, netamente agrícola, pero también con mucha pobreza. Son las cosas inexplicables, entre comillas, porque son perfectamente explicables. Es decir, en primer momento, son contradicciones que no se entienden. ¿Cómo tierras tan ricas, como el Carmen, como Yuriquín, como Montalvo, como Los Ríos en general, pueden tener tanta pobreza? Los Ríos de las provincias con mayor incidencia de pobreza del Ecuador. Hay tierra tan fértil que créanme que ustedes echan agua y ya crece algo, ¿verdad? Hay gente laboriosa. ¿Cómo puede haber tanta pobreza? Bueno, la explicación, compañeros, son los sistemas perversos, las políticas excluyentes, el apoderamiento por parte de unos pocos de la riqueza de la gran mayoría. La respuesta es ese pasado en el que algunos nos quieren dejar, ¿verdad? Ese no por el que algunos nos quieren hacer votar. Ese no que ha excluido a las grandes mayorías de las inmensas riquezas que tiene el país. Eso tiene que cambiar. Los agricultores tienen que tener su justo precio para sus productos, tienen que tener crédito, tienen que ser dueños de su tierra, tienen que tener educación, salud. Eso es lo que está haciendo este gobierno, eso es lo que no ha hecho la oligarquía en siglos. Ustedes sobrevuelen en helicóptero, por ejemplo, a plantaciones bananeras de Los Ríos, de Guayas. 50 años de exportadores bananeros, han hecho las más grandes fortunas del mundo con la exportación bananera. Pero fuera de la plantación bananera, ahí en el borde, en el límite, casitas precarias de caña, en la máxima pobreza la gente, ni siquiera han dado un poquito de esa riqueza a los vecinos, compañeros. Y cuando digo esto, me dicen, está dividiendo al Ecuador. No son ellos, con su egoísmo, con su avaricia, los que lo dividen. Es el que lo denuncia. Y me dicen acomplejado, ¿verdad? ¿Acaso yo seré acomplejado, no? Acomplejados son los que usan tacos, se pintan el pelo de negro y se las tiran a Latin Lover, ¿verdad? Y no llegan ni a la cintura. Y ahora dicen que son más altos que Jefferson Pérez. Pero hasta donde yo sé, Jefferson Pérez no se pinta el pelo, no usa tacos y no se las tira a Latin Lover, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces estuvimos en el Cantón Montalvo, continuando con nuestro programa de entrega de combos agropecuarios para volver a sembrar, entrega de sacos de urea, entrega de crédito, entrega del subsidio a aquellos agricultores, compañeros que han comprado fertilizantes. Hay algunos que todavía no conocen este programa porque me dicen, presidente, los costos de los fertilizantes están muy altos, ayúdennos, y no saben que ya pueden presentar la factura en el Banco de Fomento y se les devuelve parte de ese dinero para abaratar el costo de los fertilizantes. En todo caso, estuvimos en Montalvo, cantón que lleva el nombre de ese gran literato ecuatoriano, Juan Montalvo, amigo, maestro, inspirador de don Eloy Alfaro. Así que Montalvo ya sabe por quién votar, ¿verdad? Porque Juan Montalvo, si viviera en este momento, don Eloy Alfaro, si viviera en este momento, estarían sin lugar a dudas con ese sí, con esa patria nueva, con el cambio, con la revolución. Y no estarían con los que sacan el Cristo del Consuelo con afanes políticos, ¿verdad? Lo mismo le hacían a Eloy Alfaro. No hay nada nuevo bajo el sol, compañero. Por supuesto, yo no soy ni los talones de Eloy Alfaro, pero si eso le hicieron Alfaro, ¿qué podemos esperar nosotros? Sí, cuánta falta hace Pepe Gómez, ¿no? Ese cura bueno que sin ser obispo era el pastor de los pobres en Guayaquil. Pero no están, están aquí presentes, compa. Ese Pepe Gómez, ese Leonidas Proaño están con nosotros. En algún lugar del infinito están viéndonos, están contentos por el despertar del pueblo ecuatoriano, sobre todo de los más pobres del país. Luego nos brindaron en Montalvo tremendo almuerzo popular. Estaba riquísimo también, africada con mote, seco de pollo, maduro con queso, gaseosa. Es que hay que decir el menú, pues es que la gastronomía ecuatoriana es riquísima. Y créame, créame que a mí no me cuesta esto ningún trabajo, porque toda mi vida iba a comer a los mercados, caldo de manguera, a Durán, por todos lados, ¿verdad? Con los agachaditos, encebollados y todo eso. Cambio los pelucones que vayan a ver a hacer esto y le verán la cara, ¿no? El esfuerzo que les cuesta esto. Se ve, la gente siente cuando estas cosas son auténticas o cuando es fingido, ¿verdad? Cuando uno lo hace corazón naturalmente o cuando solo se lo hace por ganar votos. Y la gente sabe que uno no finge en estas cosas. Bien, luego de eso pues nos trasladamos vía aérea a Babahoyo, donde fuimos a otra obra interesantísima, a revisar el dragado, el relleno hidráulico que se está haciendo. El relleno hidráulico mata dos pájaros de un solo tiro. Saca arena de los ríos, con lo cual aumenta la profundidad de los ríos, el agua fluye mejor, se hacen más navegables esos ríos, se evitan inundaciones, etcétera, y con esa arena se rellenan partes bajas que se inundaban en invierno. Créame que esta zona de Babahoyo, cuando yo la recorría, como tantas otras zonas, sectores del país, incluso de la propia Férez Cordero aquí en Guayaquil, cuando yo recorrí en época de campaña, yo decía, yo de morador, con tanta pobreza, con tanto abandono, saco a patadas cualquier político que me viene a pedir el voto, porque no hay derecho a tanta exclusión, a tanta injusticia. Pero también me repetía para darme ánimos, recuerda Rafa que no es tu culpa, o sea, tú estás tratando de resolver eso, no lo has creado, ¿verdad? Entonces, volver a esos sectores y poder ayudar a mejorar el nivel de vida de esa gente nos da mucha satisfacción. Están muy contentos los compañeros de ese barrio marginal de Babahoyo, donde se está haciendo el relleno hidráulico. Estamos adquiriendo más dragas, probablemente vayan dos más en los próximos meses, no es tan rápido, no hay dragas en el país, hay que comprarlas, hay que mandarlas a hacer, para acabar en 2 años el relleno completo de todas las zonas bajas de Babahoyo, compañeros. Con ese relleno ya se puede poner alcantarillado, se puede poner agua potable, nada de eso tienen esos compañeros. Se evitan vectores, porque si el agua está estancada, inundado esos terrenos, hay mosquitos, hay enfermedades, dengue, etcétera. Entonces es una obra fundamental de salud pública incluso. ¿Por qué no se había hecho antes? Por la desidia de los gobiernos y por las rencillas políticas y los politiqueros de siempre, ¿verdad? Jorge Manuel Marún como prefecto lo quiso hacer hace 3-4 años y se lo impidió el alcalde social cristiano Eva Boyo. Ese que ya está haciendo marchas como Nebot contra la inseguridad. Como que si la inseguridad la hemos creado nosotros y no ellos, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Hay un brote delictivo en las dos últimas semanas en Guayaquil y el alcalde social cristiano Eva Boyo también hace marchas por la seguridad, ¿verdad? Sospechosísimo eso, ¿no? Bueno, en todo caso, compañeros, un abrazo a toda la gente de Baboyo. Después fuimos, esta obra beneficiará a 35 mil personas y 13 barrios marginales de Baboyo. Es la lotización Zúñiga frente a la Universidad Técnica de Baboyo. Después fuimos a una entrevista con AER de Los Ríos, una entrevista muy interesante con los entrevistadores Álvaro Elizalde, Francisco Mero Solórzano y Werner Yela Acosta. Ahí nos pasamos, como le llegué tarde, pues, cuando llego tarde me da Chuchaqui Moral, entonces era una hora la entrevista y le dije, utilicen el tiempo que necesiten y nos quedamos como 2 horas. Y eso ya de las 10 de la noche, regresando a Guayaquil, paso por Wuhan, tal vez un poquito más temprano, 9 de la noche. Cuando la gente me ve en Wuhan, créanme que me partió el alma, un compañero, un gordito, ¿no? Me grita, pero del fondo del alma, presidente, nos quitaron la draga. ¿Por qué? ¿A qué se refería? En la época de inundaciones, en el invierno, yo estuve en Wuhan y Baboyo. Ofrecí la draga. Y en Wuhan la pudimos mandar 30 días después la draga, como siempre cumpliendo nuestras promesas, para rellenar los barrios San Agustín y San José. Y tenía una draga bastante grande. Bueno, parece que los técnicos dijeron que esa draga era demasiado grande para ese río, se estaba hundiendo aparentemente, y la han cambiado por una draga chiquita que, de acuerdo a los pobladores, solo saca agua, no saca arena. Pero ni siquiera, y ahí ustedes ven la mentalidad de la burocracia y de los tecnócratas, ni siquiera le dijeron a la gente, ni siquiera le consultaron, le informaron, miren, estamos haciendo esto y esto. Entonces imagínense la situación, el sentimiento de los compañeros de Wuhan, que el presidente le ofrece una draga, va tremenda draga, y a las próximas semanas le mandan una draguita que no sirve para nada. Entonces, créanme que le salió del alma, presidente, nos quitaron la draga. Y a mí qué indignación que me dio, paré el carro, fui a ver, efectivamente hay una draga ridícula de 8 pulgadas, yo les pido 1000 disculpas, compañeros de Wuhan, créanme que algunas veces los peores enemigos, la peor oposición está en la propia burocracia y los propios tecnócratas, que no entienden que hay una nueva época, que hay que consultar con la gente, que hay que participar con la gente, y no le han informado nada. Pero en pocos días más, en unos 10, 12 días, les llega la nueva draga de 16 pulgadas, compañeros Wuhan. No se preocupen, y vamos a rellenar totalmente ese barrio San José y el barrio San Agustín, y no solo eso, le vamos a hacer el muro de gaviones, se llama, ¿verdad? Gaviones, para reforzar el relleno, y vamos a hacer un pequeño malecón al borde del río para mejorar el espacio público, para mejorar el espacio escénico que tiene Wuhan, que realmente no tiene muchos lugares de recreación. Les pido 1000 disculpas, compañeros de Wuhan, pero así son los tecnócratas alguna vez. Se le quitaron la draga y no le dicen nada. Ya les vamos a realizar una draga conveniente y vamos a acabar de rellenar, no se escucha ya, vamos a acabar de rellenar los barrios San Agustín y San José. Bueno, como a las 11 de la noche llegamos a Quito y de ahí a Guayaquil y de ahí avión a Quito, ¿verdad? Bien, miércoles 10 de septiembre, 8:30, tuvimos una reunión de trabajo para analizar los problemas de seguridad en el país. No es verdad, compas, lo que pasa es que esto es caldo de cultivo para los irresponsables. Es como la inflación, ¿verdad? La gente no tiene memoria, mucha memoria, largo tiempo de memoria. Ahí tenemos irresponsable Lucio Gutiérrez que está en propaganda que los precios han subido, el hierro ha subido. Sí, el hierro ha subido y Ecuador no produce hierro, importa hierro, pues y se ha triplicado en el mercado internacional. Y los alimentos han subido porque se han triplicado los fertilizantes. Antes producíamos fertilizantes, todo lo privatizaron, todo lo destruyeron, hay que importar. Se han triplicado, cuadruplicado los fertilizantes. Eso es culpa de ellos mismos, ¿verdad? Porque Lucio Gutiérrez, si mal no recuerdo, era el que le decía, vamos al TLC. George Bush le ordenó, oye, di que vamos al TLC, el pobre hombre ni entendió que era TLC, pero vamos al TLC, ¿verdad? Y ahora salen a propaganda, no al alza de precios, no al alza de precios, ¿qué más dice? No a los insultos, no a qué más, como que si no era insultar Carondelet, las orgías que armaba en Carondelet, llevar hasta sus amiguitas a los viajes, ¿verdad? Es que este mundo está loco. Estos tipos no tienen sangre en la cara. ¿Se acuerdan que hasta las amiguitas de Lucio las tenía con cargo de ministro ganando $6,000? ¿Sí se acuerdan? Y sí se acuerdan de Napoleón Villa, pues, ¿no? Ustedes lo ven ese tipo y se agarran los bolsillos. Y creen, y juegan con la memoria frágil de la gente y ahora dicen, vota tres para robarte otra vez. Así que, bueno, usted le decía, hay cosas con las que los irresponsables de siempre, los demagogos, los populacheros pueden jugar. Una es la inflación, ¿no? Hay inflación, sí, hay inflación porque hay una inflación internacional, porque dejaron este país destrozado y porque todo lo importamos. Pero que digan cómo solucionarían pues esa inflación internacional. Va a decir, reducir gasto público, sí. Eso es de construir vialidad, eso es de construir escuelas, de equipar hospitales. Y yo me pregunto, quitándole el tomógrafo de última tecnología que hemos dado al hospital del suburbio, a la Bell Gilbert Pontón, ¿cómo va a bajar el precio de la URI en el mercado internacional? Puro cuento, compañero. Por supuesto, si se le quita el ingreso a todo el mundo, si hacemos gasto público cero y en consecuencia se paraliza la economía, si ustedes no tienen ingreso no hay consumo y no hay inflación, pero todos vamos a estar muertos, pues, ¿no? Eso es lo que quiere esa gente, compañero. Entonces, la demagogia es así, ¿no? Ha habido alza de precios y juegan con el dolor de la gente, pero no dicen que es inflación internacional. ¿Y qué harían ellos, pues, para evitar esa inflación? Porque es fácil decir, es como digan, decir, ha habido lluvias, inundaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo hubieran evitado ellos? ¿Verdad? Entonces, es fácil jugar con esas cosas, con las necesidades, los sentimientos, la memoria frágil de la gente. Porque no nos olvidemos que en estos momentos tenemos una inflación acumulada de 7 y pico, pese a que ha habido invierno e inflación internacional. Sin nada de eso, en el 2003 con Lucio hubo una inflación de 8%. ¿Por qué? Por el paquetazo que él se hizo. ¿Se acuerdan? El pinchazo que nos subió 30% la gasolina. Y cree que somos amnésicos y dice, con Lucio los precios no subieron. Con Lucio estábamos mejor. En eso tienen razón, pero firman los Isaías, ¿verdad? Los banqueros. Los pobres, acuérdense que no habían hospitales, acuérdense que no había educación, acuérdense que no había medicina, no había vialidad, todo lo mandaban al pago de deuda externa. Acuérdense que ese gobierno fue el que empezó en forma generalizada la tercerización, la intermediación laboral. Gustavo Noboa no permitió eso, porque Gustavo Noboa era abogado laboral, conocía el derecho de los trabajadores y resistió en parte esa explotación laboral. Pero vino Lucio y legalizó, hizo un reglamento donde permitía que el 75% de los empleos de una empresa en forma permanente estén contratados por horas. Aquí está el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, ¿verdad? Y se generalizaron las tercerizadoras y creen que nos van a engañar. Pero bueno, les decía que hay cosas donde es muy fácil jugar con la impresión y con los temores y necesidades de la gente. Otro caso es el desempleo. Vean la estadística, estamos en los niveles de desempleo más bajos de la historia del país. Tenemos en estos momentos menos desempleo que Estados Unidos, pero todavía hay centenas de miles de desempleados. Entonces siempre vas a encontrar a alguien que dice, no tengo empleo. Correa, ¿de qué estás hablando si yo no encuentro empleo? Siempre va a ser fácil incluso encontrar eso y jugar con las necesidades de la gente. Pero ¿cuál es la realidad? Que tenemos los niveles de desempleo más bajos de la historia y menos desempleo que Estados Unidos. Pero siempre se va a poder jugar con los miles de desempleados que todavía existen por parte de esos demagogos que ni siquiera reparan en las necesidades de la gente. Bueno, la seguridad es otra de las cosas con la que los demagogos e irresponsables pueden jugar. Porque en realidad, con nuestro gobierno, la criminalidad ha descendido, porque la policía ya no es corrupta, está actuando mucho mejor, tiene todo el respaldo del gobierno, pero siempre van a encontrar a alguien asaltado, una casa robada, un carro robado, etcétera, y se juega con eso. Y ahora cada asalto, para ciertos periódicos, una noticia de primera página a 8 columnas, ¿verdad? Y lo que sí es cierto, ya, es que si hay un solo robo ya es demasiado. Y estamos trabajando para volver al país, uno de los países más seguros de América Latina, con una de las mejores policías. Pero encontramos una policía que no tenía ni armas, que no tiene para la gasolina. Aquí, en Guayaquil, esa policía estaba privatizada. Le quitaron 3 millones de presupuesto y se lo dieron unos pelucones a la Corporación de Seguridad Ciudadana, fundación privada. Y ellos eran los que compraban las motos, los patrulleros pertenecían a la fundación. no a la policía, y tenían chip para controlar que no se salgan de Guayaquil. Es decir, el resto de Guayas no importaba. Y después son los que se llenan la boca de descentralización, ¿verdad? Cuando manejaban la Comisión de Tránsito, esa Comisión de Tránsito no tenía oficina ni en Milagro, ¿sí o no? La gente en Milagro. No había ni oficina ni en Milagro. Y era, aquí está Ricardo. Ahora ya tenemos en Milagro, vamos a abrir el Lomas Argentillo, vamos a abrir Daule por todos lados, ¿verdad? Y se llenaban playa, y se llenaban la boca hablando de centralización. Y no hay gente más centralizadora que las élites de Guayaquil cuando les conviene. Los recursos que manejaban los centralizaban totalmente. Bueno, encontramos una policía hasta privatizada. Todo eso hemos tenido que eliminar, ya le estamos repotenciando. Verán en los próximos días, van a venir centenas de patrulleros, centenas de motos, ya están acabados los procesos de licitación. Pero en verdad, la delincuencia se redujo en este gobierno. Pero en las últimas dos semanas, sospechosísimamente, empezó a rebrotar. Y empezaron a darse golpes muy audaces, como el asalto a la parrilla del Ñato. Y por casualidad, pocas semanas antes de las elecciones, y también nos hace una marcha por la seguridad, el alcalde social cristiano, ¿no? Títere Nebot, Johnny Terán, en Baboyo. ¿Verdad? Coincidencia, ¿no? Y fíjense lo que saca el Universo el día miércoles. No paran los asaltos. Y en primera página, 6 delincuentes armados ingresaron a la parrilla del Ñato de la avenida Francisco de Arellano y desvalijaron a los comensales. Y por acá toda una página entera, ¿no? Con el análisis. ¿Ya? Pero por aquí, incluso adentro, ya me perdieron. No. Bueno, por adentro le daban otra página. Fíjense. Adentro, delincuencia ataca a cliente restaurante, ya hay 3 heridos. Miren, miren lo que se les da. Primera página, 8 columnas. ¿Cuándo se ha visto un título así? Para hacernos creer que vivimos en una total inseguridad, ¿no? Que este periódico no es otra cosa que el portavoz de Jaime Nebot y los social cristianos, nadie se engañe. Este es un asco de periódico, una vergüenza. Y los periodistas que trabajan aquí se llenan la boca dándonos clases de moral y buenas costumbres. Cuánta hipocresía, ¿no? Cuando, fíjense la falta de ética periodística. 8 columnas. El título, no paran los asaltos y el asalto a la parrilla del Ñato. Ustedes sí saben que en menos de 72 horas, el día de ayer, ya la policía capturó a la banda que asaltó esta parrillada y los demás restaurantes. El Cangrejo Criollo, el 27 de agosto, Mi Colombia, el pasado 1 de septiembre, Bopán, 3 de septiembre, Típicas Colombianas, 6 de septiembre, y Parrilla de Ñato, el 8 de septiembre. Era la banda, la misma banda la que asaltó todo eso. Ya agarraron a la banda. ¿Dónde está la primera página de hoy día del Universo? ¿Pero tú me estás ayudando o me estás escondiendo los periódicos, hermano? Acá está. ¿Qué dice? A ver, acuérdense. Cuando, miren cómo es la prensa, miren cómo es la prensa. ¿Cómo es este diario, esta porquería de diario? Cuando hay el asalto, no paran los asaltos. Primera página y al interior también, ¿verdad? Cuando se captura a la banda, una crisis inédita remece el nexo de la región con Estados Unidos. ¿Dónde está? Está en páginas, esto es el Universo. Fíjense, en páginas interiores y policía detiene a supuesto superasaltante. ¿Sí se dan cuenta, no? La diferencia de tratamiento. Porque esta gente está en campaña política. Estos no son medios de comunicación social. Son pasquines de los social cristianos, de las mafias que siempre han gobernado este país. Ya no lean esta porquería de diario. No sirve para nada. Peor, ahí escribe Emilio Palacio, ese hombre escribe solo veneno, ¿no? Lean diario El Telégrafo, diario decentes. Y compañeros, aprovechando que estamos hablando de la policía, permítame cumplir con un encargo de hace varios días de parte del propio hijo de Raúl Rodríguez, el periodista asesinado de Radio Sucre. Me había pedido que agradezca a los policías que en menos de 48 horas capturaron al asesino de su padre. La lista que me dio se me extravió, le pedí esta lista a la policía, ojalá que sea la correcta, César, si no me das la correcta lista la próxima semana para hacer las correcciones del caso. Pero quisiéramos agradecer al coronel de policía Joel Loaiza, al teniente coronel de policía Rommel Castro Loaiza, mayor de policía Carlos Meneses, capitán de policía Julio César Navarro, capitán de policía Clever Ochoa, subteniente de policía Marlon Muñoz, subteniente de policía Oscar Salinas, suboficial de policía Osvaldo Álvarez, sargento primero de policía Clever Vargas, sargento primero de policía Francisco Chambo, sargento primero de policía William Triana, cabo primero de policía Julio Quinabamba y cabo primero de policía Daniel Jesús López, que en menos de 48 horas, algo inédito, fíjense que el asesinato de este presentador Bedoya era, ¿no? Bedoya, lleva 10 años y todavía no está resuelto. En menos de 48 horas resolvieron el caso del asesinato del periodista Raúl Rodríguez. Pero eso no dicen mucho los periódicos, ¿verdad? Los atracos, los asesinatos, incluso cuando no es delincuencia, sino venganza, etcétera, lo saca en primera página. La otra vez, para vergüenza de todos los guayaquileños, también sacaron a 8 columnas prácticamente como una madre esquizofrénica se suicidó con sus dos hijos, ¿verdad? Matando a sus dos hijos, dando a entender que era parte de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo juegan esta gente hasta con la dignidad humana? Es una vergüenza este periódico. El uno verso, ¿verdad? Ya no es el universo, sino el uno verso. Bueno, compas, tuvimos la reunión porque lo que sí es cierto, que en las dos últimas semanas ha habido un rebrote sospechosísimo de delincuencia. Y le dije, señores, ustedes me tienen que poner cartas en el asunto, tienen que cortar radicalmente eso. Y bueno, las respuestas fueron contundentes. Se vino el propio comandante de policía a traer a Guayaquil y todo el equipo de seguridad del Ministerio de Gobierno. Y ahí están los resultados. Ya está capturada la banda que asalta restaurantes en la ciudad. Bien, luego de eso tuvimos actividad de despacho. Luego, a las 11:30, reunión con asesores técnicos para hablar de los contratos petroleros, el sector hidroeléctrico, etcétera. Luego, a las 6:00 p.m, que me falta algo, estamos miércoles, ¿no? Ah, es que, pero te me ha saltado. Han puesto actividad personal, pero no es tan personal. O sea, lo que hicimos fue ver el partido Uruguay-Ecuador el día miércoles. Y un inmenso abrazo y felicitación al profesor Bisuete y a los muchachos de la selección. Pero, compas, no es solamente porque hayan sacado un buen resultado. Algunas veces somos bastante crueles, los periodistas son bastante crueles. Jefferson Pérez me conversaba el otro día en el almuerzo. La primera olimpiada donde participé fue las Olimpiadas de Barcelona, fueron las Olimpiadas de Barcelona, donde me sentí enfermo, competí, me tuve que retirar a mitad del camino. Ahí tengo los recortes, donde los periodistas decían que fui a pasear, que no sirvo para nada, que fui a turistear, que me retire, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es nuestra prensa. Ahora aplauden a la selección porque sacó un punto de oro en Uruguay. Mañana llegan a perder en Quito, son los peores, etcétera. No, compañero. Siempre hay que respaldar a nuestros representantes, sobre todo deportivos, gente que da mucho de sí, que da mucho sacrificio por el país. Lo importante es que dejen alma, corazón y vida en la cancha, y estamos seguros que eso siempre han hecho los muchachos de la selección. Así que, independientemente del resultado, el más grande abrazo y total apoyo al profesor Sixto Bisuete y a todos los muchachos de la Tricolor. Yo llamé, traté de comunicarme, como siempre hago antes de estos partidos, con el profesor Bisuete para decirle el mejor de los éxitos, pero fue imposible comunicarse con Montevideo. En todo caso, profesor, un inmenso abrazo y felicitaciones. Bien, y a las 6:00 p.m, tuvimos reunión de trabajo con la Federación de Cámara de Bananeros del Ecuador para ya resolver estructuralmente estos problemas del precio del banano. Se decidió que se pague solamente a través del Banco Central, Banco de Fomento y Banco del Pacífico a los productores, para ahí sí detectar cualquier exportador que está pagando menos del precio oficial y ponerle las sanciones. Porque acuérdense ustedes que hoy demandan preso a los exportadores que no pagan el precio oficial, pero ningún productor se atreve a presentar la demanda por miedo a que no le compren la fruta. Si pagan a través de la banca, se puede detectar quién está pagando menos de lo oficial, ¿verdad? Lo que pasa es que hay pequeños productores que no quieren ir al banco. Bueno, compañeros, tienen que ayudar, pues, también. Tampoco es la comodidad total, el mínimo esfuerzo. No se va a necesitar tener cuenta bancaria, solo acercándose con la cédula. Se deposita plata al Banco de Fomento, por ejemplo, se presenta por parte del exportador, presenta la cédula del productor y se les paga sus cajitas de banano. Entonces, estamos dando soluciones estructurales a este problema. Luego tuve actividad de despacho, luego a las 7:30 grabamos un mensaje a la comunidad de migrantes. Dicho sea de paso, en estos momentos está nuestra canciller en España inaugurando 3 nuevos consulados. Málaga, ¿se acuerdan dónde son los consulados? Palma de Mallorca, y no recuerdo el tercero. Les pedí a los colaboradores, ¿no? Pero hoy los colaboradores creo que están de parte de la oposición. Les dije que me tengan eso. En todo caso, no, eso es en Italia. En España, 3. Hay uno que no está listo. Me parece que es el de Málaga, que estará listo en los próximos días. Pero 2 estrellas están listos. También estamos abriendo nuevos consulados en Estados Unidos, en Connecticut, New Haven. Entonces, estamos cumpliendo con nuestra promesa de servir mejor a nuestros migrantes. Y también estamos abriendo la Casa Ecuatoriana, Casa del Migrante, donde se van a presentar expresiones artísticas de nuestro país, donde va a haber un lugar de reunión para los migrantes, donde hay biblioteca, donde pueden recibir asesoría jurídica, etcétera. Y a las 8:30 de la noche fuimos a la inauguración del Travel Mar Latin America Quito, que es una reunión de empresarios a nivel latinoamericano, empresarios turísticos, más de 800. Entonces, nosotros le estamos apostando al turismo, ¿verdad? Hemos triplicado el presupuesto en turismo. El futuro de este país es turístico. Estamos reconstruyendo la Ruta del Sol, que ahora se llama Ruta del Espóndulus. Va a tener como 700 kilómetros de largo, de General Villamil Playas hasta San Lorenzo. Estamos reconstruyendo el ferrocarril. Tenemos el problema de que no hay durmientes, pero en 2 años estará el ferrocarril, que es el ferrocarril más hermoso del mundo. Estamos rehabilitando el Cápac Ñan, el Camino del Inca. Le estamos apostando al turismo, la industria sin humos, el futuro del Ecuador. Ahí sí nadie nos gana. Porque habrá países que puedan tener playas tan bellas como Ecuador, ¿verdad? Habrá países que puedan tener montañas y nevados tan bellos como Ecuador. Habrá países que podrán tener selvas tan bellas como Ecuador. Pero solo Ecuador las tiene en 270 mil kilómetros cuadrados. En ningún lugar del mundo encuentran tanta belleza en tan poco espacio. Además de las Islas Galápagos, además de, depende cómo cuenten, 16, 27 nacionalidades, pueblos ancestrales, 14 lenguas y dialectos, cultura diversa, gastronomía riquísima, etcétera. Ecuador es tan bendecido, créanme que Ecuador es los países más bellos del planeta, y es tan bendecido que para que los demás países no tengan envidia nos pusieron a los socialcristianos, ¿verdad? Y a Lucio Gutiérrez, ¿ya? Porque si no ya era demasiado. Por eso se dice que Colombia y Perú son los países más cerca del cielo, ¿verdad? Porque están cerquita de Ecuador. A ver, ¿dónde estamos? Perdón. ¿Dónde estamos abriendo los consulados Palma de Mallorca, Málaga y Alicante? El de Palma de Mallorca todavía va a demorar unos días, o el de Málaga, no recuerdo bien, pero ya está casi todo listo. Los otros 2 de estrellas están listos y el tercero en los próximos días. ¿Saben lo que significa 3 consulados más en España, verdad? Se duplicará el número de consulados que tenemos en España. Y en Nueva York, en toda esa zona triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, habían 2 consulados. Ya estamos abriendo en Connecticut. Y el consulado de Nueva York, que los aniñados de Cancillería lo tenían en Manhattan, ¿verdad? Donde no viven los ecuatorianos, ¿no? Viven los pelucones, pero los ecuatorianos no. Los ecuatorianos viven en Queens. Ese consulado ahora lo pasamos a Queens y está al ladito de la parada del tren para mucho mayor acceso de parte de nuestros hermanos ecuatorianos. Las cosas que se hacían eran increíbles, les insisto. ¿Cuántos millones de ecuatorianos en New York viviendo en Queens, pero el consulado era en Manhattan, para que se sientan bien los diplomáticos, ¿verdad? Hoy tenemos cónsules que son migrantes, sacados de la propia comunidad, y hemos mandado ese consulado a Queens, ya no en Manhattan, compañeros. Bien. Bueno, en la inauguración de este evento, entonces dimos un mensaje diciendo que Ecuador está apostando al turismo y creo que los empresarios salieron bastante contentos, ¿no? E impresionante el marco, porque esto es en la Iglesia de la Compañía, en Quito. ¿Quién conoce la Iglesia de la Compañía? Es una maravilla, pero eso es algo de otro mundo, oiga. Aprendan a amar nuestro país, a conocer. Quito es la capital más bella de América Latina. Las iglesias coloniales son una belleza. De ahí por todos lados, bellezas naturales, atractivos. Aquí también las peñas, el fortín, donde se combatían los piratas. Aprendamos a conocer lo nuestro. Yo con orgullo le digo que me conozco todo eso antes de la supuesta rehabilitación, porque la rehabilitación es que pusieron rejas para que la gente no pase más allá y vea la pobreza que todavía hay en el Cerro Santana y el Cerro del Carmen, ¿verdad? Pero aquí está mi mami, el fortín no lo recontraconocíamos, bueno, todos esos sectores, el cementerio general, vayan a visitar el cementerio general. Y aquí un jalón de oreja a la Junta de Beneficencia por sacarle rentabilidad a ese cementerio, ¿cómo lo está destrozando? El Cementerio General es bellísimo. Tiene unas esculturas con mármol de Carrara, traídas de Italia, maravillosas. Están las calles donde viven, la encuentran ahí, qué sé yo, bueno, y los nombres de instituciones, Luis Bernaza, ahí pueden encontrar todas esas sepulturas. Y es bellísimo. Ahí estaba y está la tumba de Alfaro. Pero muy pocos la conocen, compañeras. ¿Ya? Y también por esa explotación que se ha hecho del espacio en el cementerio, ha quedado medio oculta la tumba de Alfaro, pero yo me la conozco de los 7 años de edad, ¿no? Vayan a pasear al Cementerio General, bellísimo. Suban por la puerta 1 o 2, sigan subiendo. Ahí hay cementerio hebreo, cementerio del cuerpo de bomberos, cementerio judío, cementerio del cuerpo de bomberos. Y es interesantísimo ver hasta cómo en la muerte están las clases sociales, ¿no? Empiezan por abajo con los mausoleos finísimos, las estatuas de mármol de Carrara, siguen subiendo y empiezan a ver ya los caminitos de tierra en el Cerro del Carmen, sería, y las cruces ahí puestitas nada más sobre la tierra, ¿no? Por los pobres, las tumbas de los pobres, ¿no? Y de ahí pueden llegar incluso a Canal 2, a Ecoavisa, todavía digo Canal 2, ¿no? Ecoavisa, y había hasta ciruelas, no sé si sobrevivan los ciruelos que habían en nuestra niñez cuando íbamos a robar ciruelas al Cerro del Carmen. Bueno, ¿ah? Ya se la robaron los social cristianos también, hasta la ciruela. Bueno, eso no dejan ni el santo ni la limosna, hermano. Bien, ya lo privatizaron los ciruelos. Ok, jueves 11 de septiembre, aquí se recuerda un año más del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Que fue una tragedia mundial, 3.000 muertos, pero también hay que decir que se recuerda un año más del criminal golpe de Estado de Pinochet contra un presidente democrático, Salvador Allende. Y ahí que dijeron los Estados Unidos. Y ahí hubo más de 3.000 muertos también, ¿verdad? Entonces, también recordemos las tragedias que ha habido en América Latina. Bien, empezamos el sobrevuelo del sistema hidroeléctrico integrado Guayabamba. Esta es otra cosa histórica, yo se los dije. Habíamos empezado ya 4 proyectos hidroeléctricos este año. Toache Pilatón, Coca-Cola Sinclair, Sopladora y Ocaña. Cerca de 2.500 megavatios. Ahí vamos a empezar 3 más, al menos 3 más. Probablemente empecemos otro más en septiembre. Pues ya hemos iniciado los caminos de acceso para Chontal, Villadora y Chespi. Es el sistema hidroeléctrico Guayabamba, un río que pasa cerca de Quito y va hacia Esmeraldas. Y también es importantísimo que la mayor cantidad de nuestros proyectos hidroeléctricos están en ríos que van hacia la Amazonía. Cosa que si hay estiaje en Amazonía, todo el sistema eléctrico sufre. Pero con estos sistemas eléctricos del lado de la costa, ya se complementa. Cuando hay sequía en Amazonía, lluvia en la costa y mantenemos un suministro uniforme de energía eléctrica. Pues bien, el sistema completo va a dar como 1.600 megavatios. Son 11 proyectos hidroeléctricos. Ya estamos empezando con 3, completando los estudios de 4 más y otros 4 están solo en inventario, demorarán un par de años sus estudios. Esos 3 megavatios, esos 3 proyectos hidroeléctricos estarán dando unos 500, 700 megavatios. Con lo cual, solo este año habremos empezado obras hidroeléctricas por más de 3.000 megavatios. En toda la historia del país se han hecho solo 2.000 megavatios. Esa es la revolución ciudadana, compañero. Ese es el nuevo país. Y hay gente que nos quiere dejar en el viejo país, en el país de sus barcazas, de sus termoeléctricas que consumen combustible, que contaminan, pero son buenos negocios, ¿verdad? Se acabaron esas mafias, compañeros. El país no va a dar marcha atrás. Jamás volveremos a ese pasado de saqueo, de oprobio, del cargamontón que hicieron con nuestra república, compas. Bueno, a las 9:45 llegamos a la parroquia de Nanegal. Un inmenso abrazo a todos los compañeros y a todas las parroquias y comunidades que se juntaron, cerca de 16, para el lanzamiento y presentación del Sistema Integrado Guayabamba, que le estamos haciendo con ese gran prefecto que tiene Pichincha, que es el economista Gustavo Baroja. Le insisto, hay un antes y un después en la historia eléctrica de este país. Oiga, créame que el presidente que esté en el 2013 va a tener las cosas mucho más fáciles, porque va a estar la nueva refinería y ya van a estar la mayoría de estos proyectos hidroeléctricos, con lo cual pasaremos de importar cerca de 3.000 millones de combustibles a exportar combustibles, y con lo cual pasaremos de tener una de las energías más caras de la región y de importar energía a tener una de las energías eléctricas más baratas de la región y a exportar energía. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Pregúntenle a los Gutiérrez, a los Maguá, a los Nebó, a los Férez Cordero, que son los que han dominado este país durante 30 años. Son los culpables del desastre. Y hoy quieren echar la culpa a los que tratamos de arreglar las cosas, ¿no? Qué caretuco, ¿verdad? Le insisto, los dueños del no, le insisto, 16 años de administración social cristiana en Guayaquil. ¿Qué problema fundamental de Guayaquil se ha resuelto? ¿Agua potable? ¿Alcantarillado? ¿Recolección de basura? ¿Y eso es responsabilidad del gobierno central o del municipio? Ahora, yo no voy a ser irresponsable como esta gente, deshonesta, al decir que no se ha hecho nada. No, no. Guayaquil dejó de retroceder. Avanza, es claro. Han sido buenas administraciones municipales. Pero en 16 años no han resuelto los problemas. Y ahora nos quieren culpar de la inseguridad, de la falta de carreteros, etc. ¿Cuánta hipocresía, compañeros? Tampoco vamos a aceptar eso, ¿verdad? O sea, es claro que el país ya no retrocede, avanza. Y si seguimos unidos, vamos a resolver, no en 16 años o más, en mucho menos los problemas de la patria, compañero. Bueno. Bueno. A la 1:00 p.m. invitamos a un almuerzo en el Palacio Presidencial a todo el equipo olímpico que nos hizo sentir tan orgullosos en las Olimpiadas de Pekín, no solo porque el gran Jeff logró una nueva medalla olímpica, la segunda en historia del país, medalla de plata, sino porque todos dejaron hasta la última gota de sudor en el ¿cómo se llama el de los yudokas? ¿Tatamies, no? ¿Seguro? Ya. En la cancha, en la pista, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Para nosotros, todos son triunfadores. Por supuesto, Jeff logró la medalla de plata, impresionante. Después de tantos años de competencia, maravilloso. Pero todos son triunfadores porque todos hicieron lo posible por dejar en alto la tricolor. Entonces, déjenme saludar a todos los que participaron. Hugo Chila, salto largo, Byron Piedra, 800 y 1500 metros, Franklin Nazareno, 100, 200 metros, Fausto Quinde, 50 kilómetros marcha, Andrés Chocho, 20 kilómetros marcha, Johan Ordóñez, 20 kilómetros marcha, Rolando Saquipay, marcha, Javier Cruz, marcha, Jefferson Pérez, marcha, Javier Moreno, marcha, Jaime Nebot, marcha, pero eso es el 28 de septiembre, perdón. Franklin Tenorio, maratón. Sandra Ruales, maratón, pero no pude asistir. Sandra estaba en España, me parece. Un inmenso abrazo donde esté. Carlos Góngora, boxeo. José Luis Mesa, boxeo. Luis Poroso, boxeo. Emilio Falla, prueba BMX y ciclismo. Creo que estuve, Emilio, no recuerdo. Roberto Ibáñez, judo. Glenda Miranda, judo. Carmen Chalá, judo. Alexandra Escobar, que no pudo asistir. Es una buena amiga, un inmenso abrazo. Ella tiene un hijo pequeñito. Eduardo Guadamuz, pesa. Celedina Nieves, pesa. En todo caso, Yamil Bamón de natación, Marco Camargo natación, Carmen Malo, tiro, Nicolás Lapenti tenis, pero no pudo asistir Nico, y Lorena Benítez Tacuendó. En todo caso, compañeros, para nosotros todos son triunfadores, un inmenso abrazo a todos ellos, nos sentimos orgullosos de nuestro equipo olímpico, cuenten con nosotros, vamos a seguir apoyando todas esas expresiones sanas de una sociedad como es el deporte. El deporte y los deportistas son orgullos de una nación, compañeros, reciban todo el apoyo. Quiero decirles que para estas cosas, por ahí algunos que siempre buscan la quinta pata al gato, ¿no? Quisieron hacer un escándalo con el chef belga que habíamos contratado en Carondelet. Me acusan ahora de pelucón. El pelucón soy yo, sí saben, ¿no? Porque ando en carro de lujo, como que si yo compré ese carro. Porque estoy comprando un avión nuevo para Carondelet, como que si lo hemos pedido a medida o algo. Son aviones estándar, ejecutivos. Y porque contratamos un chef belga. No dicen que es un chef casado con ecuatoriana, que vive 10 años aquí con 3 hijos ecuatorianos y que ganó un concurso. ¿Se imaginan que un ecuatoriano en España, casado con española, con 3 hijos españoles, gane un concurso y no le den el puesto porque es extranjero? ¿Cómo podemos tener esa doble moral, verdad? ¿Y para qué se contrata ese chef? No para dar de comer al presidente, pues por favor, sino para todas estas recepciones que tenemos cuando vienen mandatarios de otros países o cuando tenemos estos banquetes donde antes se contrataba, se compraba la comida y salía carísima. Se contrataba a Barlovento, extraordinario, son buenísimos, un inmenso abrazo a toda la gente de Barlovento. Eran cosas espectaculares lo que daban. Se contrataba a La Ronda, también maravilloso, y un abrazo a Dimitri Hidalgo, el chef de la ronda, pero nos costaba caro. Ahora es el chef de Carondelet que hace eso, y nos va a ahorrar muchísimo dinero. Si hacemos las cosas por ahorrar plata al pueblo ecuatoriano, no para gastar plata. Los que gastaban plata son los que están por el no, compañero. Y siguen gastando plata y la están desperdiciando porque van a perder. Entonces, esta fue la comida, por ejemplo, por primera vez, ya es dada por la propia Carondelet, cocinada, preparada ahí mismo, y nos sale a la tercera parte del costo, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a ahorrar ingentes cantidades de recursos. Bien. A las 4 de la tarde tuvimos reunión de trabajo sobre la inversión del 2008. Aquí hay cosas graves, lo tengo que decir. Temo que las mafias que siempre rondaron economía, que no las pudimos extirpar totalmente, impresionaron a la ministra Vilma Salgado y han vuelto. Los conspiradores están de nuevo en el Ministerio de Economía. Ya no hicieron una jugada, no, el cuadro no lo traje, pero presentaron un cuadro que lo filtraron a la prensa con el costo de la constitución del 2008, de la nueva constitución, diciendo que no iba a costar 2,000 millones de dólares el próximo año y que no íbamos a tener ese dinero. Cuando estaban duplicando gastos, cuando estaban asumiendo que todo se iba a hacer de golpe. Por ejemplo, cuando imputaban cosas que no correspondían a la constitución. Por ejemplo, ya ahorita, por la consulta popular del 2006, tenemos que incrementar en salud 300 millones más o menos anualmente. ¿Se acuerdan? 0.5% del PIB anualmente. Y qué bueno que sea obligatorio incrementar esa cantidad en salud. Pero eso lo tenemos que hacer con o sin la nueva constitución, ¿verdad? Lo pusieron como costo de la nueva constitución. Bueno, con esos 300 millones se puede atender la salud de los ancianos, que la nueva constitución obliga a atender salud de los ancianos, enfermedades catastróficas. Bueno, dicen que costará 800 millones de atención de salud de ancianos y lo ponen aparte, sin incluir, sin considerar los 300 millones que ya están, y los ponen como que si lo tenemos que hacer de una sola vez. No que es progresivo, como que si ya mañana podemos atender a todos los ancianos. Yo no soy un demagogo para ofrecerles eso es imposible. Eso va a ser progresivo. Bueno, nos sacaban con esas cuentas alegres 2,000 millones de dólares, cuando probablemente lo que nos cuesta en el primer año de la nueva constitución no llega a 200 millones. Ya están esas mafias que tantos años trabajaron con los Mauricio, que le decían no a todo, porque todo gasto público era malo, de nuevo, enquistadas el Ministerio de Economía, y no lo vamos a permitir. Vamos a tomar acciones en ese ministerio y vamos a sacar a esos parásitos, que no son necesariamente corruptos, cuidado, pero tienen esa mentalidad que mientras menos plata gasten, mientras menos atiendan hospitales, educación, gobiernos locales, etcétera, mejor. Y hacían tontear, pregúntenle a los alcaldes cómo los hacían tontear días enteros en el ministerio hasta que ya se rendían y no pedían la plata. Ahora no tienen que ir al ministerio porque reciben las asignaciones puntualmente sin tener que acercarse a ningún lado, ¿verdad? Y los niños se morían en los hospitales por falta de medicina y equipo, pero estos señores eran responsables, ortodoxos, conservadores y prudentes, y estaban ahorrando plata al país. Esa etapa ya pasó. Están perdidos, señores. No voy a permitir que de nuevo se apoderen del Ministerio de Economía. Vamos a hacer cambios profundos en ese ministerio. El colmo fue esta semana, en que alarmados los ministros, me citan, me dicen, pararon la inversión en el Ministerio de Economía. Hemos estado luchando para alcanzar un nivel de inversión inédito, 10 millones de dólares diarios. Este año vamos a triplicar la inversión con respecto al año pasado. Estamos invirtiendo 300 millones mensuales. Carretera, refinería, hidroeléctrica, rehabilitación de escuela, equipamiento de hospitales, etcétera. La inversión pública va a llegar a cerca del 10%, cuando ha sido siempre 4 o 5%. El próximo año va a llegar al 12%. La inversión es la clave del crecimiento. Hubo años en que toda la inversión llegó a 15%, pública y privada. El próximo año solo la pública va a llegar al 12%. Y ese era nuestro esfuerzo. Y de repente me dicen que en economía pararon la inversión. Cuando llamo, ¿qué pasó? Que le han dicho a la ministra que hay un déficit enorme, que no hay plata. Ministra, ¿cuánto tiene usted en caja? Nunca me dieron eso. El ministro Fautodí era un tipo muy técnico, muy responsable. Él fue el que planificó todo esto. Bueno, no sé. A ver, averígüeme. ¿Saben cuánto había en caja? 1.640 millones de dólares. Y le decían a la ministra que no había dinero. 1.640 millones de dólares. Se está engañando a la ministra. De nuevo están esas mafias enquistadas en el Ministerio de Economía, esos conspiradores. Y no lo vamos a permitir. Así que esta semana habrá cambios drásticos en el Ministerio de Economía y Finanzas, compañero. No somos irresponsables. Todo estaba planificado, todo estaba financiado. Pero esa gente que le encanta alarmar, es como el presupuesto. Con las reglas actuales, siempre el presupuesto sale con déficit. Pero revisen, todos los años anteriores ha habido déficit. 800 millones, 1000 millones. Y todos los años hemos terminado con los superávit más altos de la región. Es porque todo está amarrado para alarmar a la gente y seguir con esos modelos nefastos para el país, donde no había plata para nada, salvo para servir deuda. Ya no caigan en esa trampa. Con la nueva constitución, con la nueva legislación, vamos a poder hacer verdaderos presupuestos que demuestren la realidad del país, y no como este presupuesto que tuvimos que presentar, con en el papel 3.000 millones de déficit. Y ya están los mismos cuenteros de siempre, pseudo analistas, diciendo 3.000 millones de déficit va a quebrar el país. Todos los años, con la metodología vigente del presupuesto, salen unos déficits enormes en el papel, porque se subestima ingresos, se sobreestiman egresos, pero al final del año, revisen los últimos 5 o 6 años, revisen el 2007, siempre hemos acabado con superávit. Entonces se está engañando al país con la normativa vigente. Es necesario cambiar esa normativa, y en eso nos va a ayudar la próxima constitución y las nuevas leyes, compañeros. Pero no dejaremos que las mismas mafias, que esos funcionarios de carrera del Ministerio de Economía, 20 años en la Escuela de los Mauricios, diciéndole no a todo, vuelvan a apoderarse del Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendan que el país cambió y que ya no tiene un payaso presidente, ahora estamos en época Lucio Gutiérrez. Que yo no me voy a dejar dominar por esa burocracia nefasta. Bien, a las 4:30 tuvimos otra cosa muy interesante, la inauguración del seminario taller Economía Popular, Economía Solidaria y Políticas Públicas. Antes, pues, el presidente iba a inaugurar el seminario de la banca, ¿verdad? El seminario del Fondo Monetario, el Banco Mundial, seminario empresarial en el Club de la Unión. Hoy el presidente va a inaugurar el seminario de Economía Solidaria Popular y Social, porque queremos enfatizar esto. La nueva economía, esa economía social y solidaria, se fundamenta en tres pilares. La economía pública, querámoslo o no, el Estado es importante en todo país para el desarrollo. Vaya, vean cuánto es la economía pública de los países más desarrollados del mundo. Y no hablo de Estados Unidos, que no es de los más desarrollados. Puede ser de los más ricos, pero otra cosa es ser desarrollado. Desarrollo significa equidad, servicios públicos, etcétera. Los países más desarrollados son los escandinavos, Noruega, Suecia, etcétera. Vaya, vean el tamaño de la economía pública allá. No somos estatistas, pero no somos estúpidos para decir que no es necesaria la economía pública, que el Estado maneje ciertos sectores clave, que garantice educación, salud, etcétera. Está la economía capitalista moderna, que es una realidad. Esa economía que se basa en la lógica del mercado. Y ahí el Estado no tiene nada que hacer. El Estado no tiene nada que hacer en la producción de Coca-Cola, ¿verdad? En la producción de corbata, en buena hora que hay empresas privadas ahí produciendo. Y está ese tercer segmento largamente olvidado, que es la economía popular. Esos informales, esos talleres artesanales. Los informales están aquí. Un inmenso abrazo, compañero. No se imaginan cuánto los aprecio, cuánto los respeto, porque ustedes son los verdaderos empresarios de este país. Ustedes son ejemplo de dignidad. En lugar de estar en el desempleo, pedir caridad o lo que fuera, arriesgan, generan sus propias fuentes de trabajo, y en lugar de ser apoyados por ciertos municipios, le daban palo, ¿verdad? Y los robaburros se le llevaban sus mercancías y se criminalizaba el trabajo informal. ¡Qué vergüenza! Pero eso va a cambiar con la nueva constitución, a respetar las regulaciones de los municipios, pero también que se respete su derecho al trabajo, compañero, a darle las oportunidades que merecen. Bueno, ahí está la economía a la que nos referimos. Esa economía popular, ese sector informal, ese trabajo en el hogar, esa economía del cuidado. ¿Cuántas madres que cuidan a sus padres, que cuidan a sus hijos, etcétera? A todo eso hay que darle atención. Y para eso fue este seminario que inauguramos. Luego, a las 6:00 p.m, nuevamente tuvimos una reunión de trabajo sobre inversión. A las 7:00 p.m, actividad de despacho hasta, no me acuerdo ya qué hora, pero también fue bastante tarde. Y viernes 12 de septiembre, hace tiempo, yo desde el mes de junio, soy presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, la presidencia rotativa. Me llegó la presidencia en junio, y todavía no iba a ver a la Comunidad Andina de Naciones. Y yo no soy esa persona que puede aceptar un cargo y no hacer nada, ¿verdad? Entonces me sentí en obligación de tener una jornada de trabajo allá en la comunidad andina. Así que pese al ocupado que estamos, ya que con el país ya estamos más que desbordados de trabajo, y tengan la plena seguridad que no me interesa en lo más mínimo a mí ser líder regional, ni líder andino, ni que se me reconozca internacional, ni mucho menos. Mi único afán es dejar un país con menos injusticia, con menos miseria del país que encontré, compañero. Pero hay responsabilidades que hemos asumir. A las 6:30 partimos hacia Lima. Como siempre, pues están en deal con nosotros. Las relaciones entre Ecuador y Perú están en su mejor momento. El presidente Alan García nos recibió, tuvimos una bilateral. En realidad, yo no iba en visita de Estado, iba a trabajar en ACAN, pero la sede de la ACAN queda en Lima. Y enseguida nos invitó el presidente Alan García. Entonces tuvimos una reunión bilateral y un desayuno de trabajo, donde tratamos tres cosas, básicamente. El problema de Bolivia, y ratificamos, de aquí el más grande abrazo al compañero Evo Morales. Evo, no dejaremos que el pasado vuelva. Sabemos bien cómo son esas élites. Cuenta con el total respaldo de los gobiernos y de los pueblos latinoamericanos. No permitiremos otro Pinochet en América Latina. No permitiremos la balcanización de América Latina. Recibe el abrazo solidario de todos tus hermanos de la región. Entonces hablamos del problema boliviano, hablamos de la CAN y hablamos del 10º aniversario de la firma de la paz. Para eso el 25 de octubre vamos a hacer un gabinete binacional en la ciudad de Machala y el 26 de octubre un festival de la paz en la frontera entre Ecuador y Perú, Huaquillas y Aguas Verdes, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues se van a dar algunas concreciones, aunque hay una deuda enorme. Créanme que mucho más avanzado en los 2 años en que está Alan García y Rafael Correa en respectivos gobiernos que en los 8 años anteriores. Pero todavía falta mucho por hacer para compensar tanto sufrimiento que tuvieron esas poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú. Y ojalá que nunca más, compañeros, nos disparemos entre hermanos latinoamericanos. Si somos igualitos, o sea, ¿cuál es la diferencia de un peruano con un ecuatoriano? Pero gracias a Dios, ahí hay buenas noticias. Las relaciones entre Ecuador y Perú están en su mejor momento. Cuando yo llego a Lima, me siento como en casa. Nos reciben con muchísimo cariño los hermanos peruanos. Bien, luego de ese desayuno, de esa reunión y desayuno de trabajo, a las 10:30 fuimos a la CAN para trabajar con Freddy Heller, secretario general de la CAN. Vimos el plan de trabajo, hicimos algunas observaciones. Vamos a llamar a una cumbre presidencial andina después de las elecciones para pasar este ambiente electoral. Va a ser probablemente en la ciudad de Guayaquil, aquí en mi ciudad, para discutir el futuro de la CAN, para discutir la estrategia en las negociaciones con la Unión Europea. Luego de eso dimos una rueda de prensa y una entrevista de prensa, ya con 3 periodistas, y luego pues Freddy Ehlers nos brindó un riquísimo y muy ameno almuerzo, porque fue un trío de músicos. Además, Freddy tiene una compañera peruana, se llama Fabiola de la Cuba, que es una cantante peruana extraordinaria, entonces nos deleitó con algunas canciones, ¿no? Por eso está estropeando las excelentes relaciones entre Ecuador y Perú, Freddy Ehlers, porque es sabido, ahora dicen los peruanos, que se les está llevando las mujeres hermosas del Perú, ¿verdad? Porque guapísima la novia Freddy. Un inmenso abrazo a Freddy y a Fabiola de la distancia. Ya le decimos caballo viejo, Freddy. ¿Ah? Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no le obedece a freno ni lo para un pasarrienda. Bueno, a las 4 de la tarde... salimos rumbo a Guayaquil, donde llegamos a eso a las 6:30. A las 9 participamos del cóctel de confraternidad organizada por la Dirección Provincial del Movimiento País en Guayas. Para variar, habían mandado mensajes, vamos a recibir al prepotente, rechacemos su presencia. Siguen provocando, acuérdense que les dije, van a seguir intentando, pero como además son aniñaditos, ¿verdad? Fue nuestra gente y salieron medio disparados los tipos, no se los vio en kilómetros a la redonda. Pero están buscando enfrentamiento, así que mucho cuidado, no caigan en provocaciones. Se las tiran a matoncitos, después salen corriendo, después acusan de intento de asesinato a 3 asistentes, hasta el pobre Fernando lo han acusado de intento de asesinato, poniendo a Fernando. A Anthony Villamar, que es un gordito, ya le decimos Kung Fu Panda al pobre hombre, porque que le ha pegado hasta la católica ahora. Bueno, y llegamos a, o sea, en el cóctel yo tuve que dar un discurso, después fotos. Un tenor extraordinario, Byron Miño Naranjo, qué bárbaro, desde Nueva York vino, qué bárbaro, qué buena voz. Nos deleitó con sus canciones, el hermano menor de los 14 hermanos, Miño Naranjo. Un inmenso abrazo a Byron y a toda la comunidad ecuatoriana en Nueva York, New Jersey, Connecticut. Y a la, casi la 1 de la mañana habrá sido doña Julia, ¿verdad? La 1, fuimos acá, cerquita de aquí, porque tenía que venir temprano a esta escuela, a la parroquia Férez Cordero, donde doña Julia Tenorio de Martínez, a dormir, compañeros, a pasar la noche, donde nos dieron hoy de mañana tremendo desayuno con hallaca y bolón con chicharrón, ¿verdad? Seguimos hablando de comida. ¿Cómo no hablar de comida en Ecuador, hermano? Es riquísima. Y en Guayaquil, es imposible dejar de comer. Uno camina por las calles y siente el olorcito, ¿verdad? Bueno, y a las 8:30 íbamos a hacer el diálogo del presidente con los ciudadanos de la parroquia Férez Cordero. Se retrasaron un poquito, lo hicimos 9:30. Son las brigadas que están recorriendo las ciudades. Ese fue un acto proselitista en todo el derecho que naciste como miembro del Movimiento País para darle ánimo a esos compañeros que están construyendo esa victoria histórica. Yo soy el que aparezco, ¿verdad? Pero hay decenas de miles de compañeros trabajando gratuitamente por el triunfo de la revolución ciudadana. A todos ellos, el más grande abrazo. Y a las 10... A las 10 estamos pues dando este informe semanal a la nación. Algunas cosas generales, compañeros, déjenme ver qué me falta. Bueno, ya hablamos que se capturó al jefe de la banda que asaltó a Parrilla de Ñato, a nuestro querido amigo el Ñato García, un inmenso abrazo, lo sentimos mucho, él sabe que nosotros no hemos creado esta situación, que es fruto de una serie de cosas, de la moralidad reinante en el país, ¿no? Fruto del mal ejemplo, para empezar, de los dirigentes políticos que teníamos, pero también de condiciones sociales, estructurales, la gran injusticia y la impunidad. Pero Ñato ya está atrapada la banda y seguiremos trabajando por la seguridad de todos los empresarios, de todos los ciudadanos. Y hablando del Ñato García, dirigente de Melec, mañana es el clásico, ¿verdad? El gobernador ya... Usted, gobernador, no hable que es el Deportivo Azogue, así que... Bueno, como siempre, que gane el mejor, es decir, no, los clásicos son una fiesta de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, a disfrutar ese clásico para colaborar con el triunfo de Melec, me comprometo con los melecistas a no ir al estadio. Por eso soy salado yo, 2 veces he ido, 2 veces he perdido Melec. Bueno, mucha suerte a barcelonistas y a melecistas, ya, para que no duden de mi espíritu democrático. Bien, a ver, por ahí, yo no sé, oiga, está desesperado la oligarquía, ¿no? Están sacando una cuña en que yo digo, yo prefiero enfrentar a un tipo como Nebot, claro, inteligente, frontal, y cortan, ¿verdad? No, no, eso lo dije, y lo repito, que ahorren cuña. Prefiero enfrentar a un tipo como Nebot, claro, inteligente, frontal, a un tipo como Lucio Gutiérrez, que es evangélico, después masón, después católico, después es budista, que cuando está con la izquierda de izquierda, cuando está con la derecha de derecha, cuando está en Cuba es castrista, cuando está en Washington es republicano. O sea, esa basura, imposible. No es que es imposible, o sea, es rebajarse, discutir con esa gente, ¿verdad? Con Nebot, en cambio, es respetable, es un líder. Claro, no gasten en cuñas, claro, inteligente y frontal, ¿verdad? Ahora, eso no significa que estemos de acuerdo con él. Es claro. Claramente pelucón y prepotente, ¿verdad? Inteligente, muy inteligente. Y frontal. Frontalmente mentiroso y separatista. Pero sabemos dónde está. Lo repito, es claro, inteligente y frontal. Pero claramente pelucón y prepotente, no sé eso. No me gusta acusar sin prueba. No solo inteligente, inteligentísimo, y frontalmente mentiroso, está diciendo que se va a dejar a Guayaquil sin agua, sin alcantarillado, sin, ¿cómo es?, sin registro civil, sin aeropuerto, sin perros y sin gatos, ¿verdad? Eso solo falta que diga. y frontalmente separatista. Pero insisto, ¿eh? Yo prefiero discutir mil veces con un Nebot, que al menos inteligente, y al menos sabemos dónde está. El tipo de derecha, nunca lo ha ocultado, social cristiano, de esas mafias, nunca lo ha ocultado. A un Lucio Gutiérrez que viene, si viviera la madre Teresa de Calcuta y viniera a visitar Guayaquil, también se vuelve hermanita de la caridad, pues Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, con esa gente, camaleón, ¿sí? Bien. Bien, compañeros. Bueno, ahí es ineludible hablar de lo que va a ocurrir el día de mañana. La historia nos sabrá juzgar. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que se hayan suspendido las misas matinales del domingo? ¿Recuerdan alguna vez que se haya sacado el Cristo del Consuelo fuera del Viernes Santo? Los que sí hemos asistido, fíjense lo que están sacando, digamos no, con la imagen del corazón de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo juegan con los valores religiosos? Los que sí hemos ido a esa procesión del Cristo del Consuelo, no por política, sino por devoción, ¿verdad? Pregúntale a mi madre. En verdad nos revuelve el estómago esta utilización política. Pero el pueblo del Ecuador, la historia nos sabrá juzgar. Que nadie se engañe. Lo que va a haber mañana es una manifestación desesperada por el no. Comandada por el obispo de Guayaquil, lastimosamente, arzobispo. Y ahí estará toda esa oligarquía que tanto daño ha hecho a Guayaquil, que tanto desprecia a los pobres, con tantos vicios que atentan contra la moral cristiana, pero estarán comulgando y dándose golpes de pecho, ¿verdad? Y el problema de la oligarquía no es la carencia de golpes de pecho, sino los pellejos demasiado anchos que tienen, ¿verdad? Que ya no sienten nada. Es increíble, increíble lo que se está haciendo. Aquí tengo las circulares a los colegios católicos, no a todos, pero sí a muchos. ¿Qué dice? Unidad Educativa Católica Cardenal Richard Cushing, periodo lectivo 2008-2009. Escúcheme. Señor Padre de Familia, los saludo muy cordialmente y que Jesús, José y María bendigan sus hogares. La presente es para comunicarle que por medio del Monseñor Pérez Caicedo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil, han organizado una gran jornada de oración por la paz, la vida y la familia. Por tal motivo invito a usted y a su representado el día 14 de septiembre del presente año a la fiesta de exaltación de la Santa Cruz, la misma que culminará con la celebración de la misa campal a las 11 horas en las calles Machal y Gómez Rendón. La concentración será en los patios de la institución a las 8 de la mañana. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. Se tomará en cuenta la asistencia obligatoria, ya que es la calificación de su representado en el área de religión. Escuela Cardenal Richard Cushing, firma rectora licenciada Lourdes Vargas, y hay un papelito para que demuestren los padres de familia. Yo, representante del alumno de básico curso, me comprometo a asistir al compromiso adquirido con ustedes. ¿Cómo se está manipulando a los jóvenes? ¿Cómo se está manipulando la religión? Yo como católico rechazo esto, compañero. Esa politización de la religión. La historia nos juzgará. Que nadie se engañe. ¿Para qué andar con hipocresías? La verdad nos hará libre, dice el Evangelio. No sean hipócritas. Digan que están haciendo una concentración por el no y están obligando hasta a los jóvenes a asistir, compañero, para ponerles la calificación en religión. ¡Qué vergüenza, compañero! ¡Qué vergüenza! En todo caso, he dado instrucciones al gobernador para que dé permiso para esa marcha política disfrazada de religión, para que dé todas las seguridades, pero atentos. Lo repito una vez más, se los dije hace un mes y pico, y a la semana siguiente hubo el ataque en la Católica. Se los había dicho, ¿verdad? Están preparando desmanes, incidentes, autoatentados. Cuidado, si pasa algo mañana, será culpa, responsabilidad de ellos mismos. Nosotros daremos todas las seguridades, pero se están preparando autoatentados. Quieren seguir la misma estrategia de inicio del año 60, año 61, cuando estaba Carlos Julio Arosemena, se había derrocado a Velasco Ibarra. Estados Unidos ordenó romper relaciones con Cuba. Arosemena, un tipo medio soberano, se negó en un principio. Y la CIA financió marchas, procesiones religiosas, y se hicieron autoatentados en las iglesias, se quemaron puertas de las iglesias, etcétera. Nos quieren hacer lo mismo. Mucho cuidado, Ecuador. Además de eso ser una marcha política que está jugando con los principios de todos los católicos y la verdadera iglesia y la historia nos sabrá juzgar, cuidado con esos autoatentados. Hemos dado la instrucción a la Gobernación del Guaya, a la Policía Nacional, a que dé todos los permisos que quieran para desfilar. Y todas las seguridades. Pero cuidado, se están programando autoatentados como lo hicieron a inicio de la década de los 60. Esta gente, esta oligarquía y cierta cúpula ultraconservadora de la iglesia, vinculada al Opus Dei y al Partido Social Cristiano, están desesperados porque saben que van a perder incluso en Guayaquil y son capaces de cualquier cosa. Si ya están sacando al Cristo del Consuelo cuando no es Viernes Santo, si están obligando a los niños a ir a esa marcha política, si suspenden las misas el domingo de mañana para hacer esa concentración política por el no, son capaces de cualquier cosa. Así que mucho ojo, la responsabilidad es exclusivamente de ellos, compañeros. Bien. Bueno. A ver, compañeros. También recibimos, la gente algunas veces, qué ansia que tiene de tener una voz por tanta explotación que hay. Así que yo quisiera servir para eso, para voz de mucha de esa gente explotada. Se me informa que hay gran explotación en compañías pesqueras manejadas por portugueses y chinos, que a los compañeros pescadores se los manda 10, 12 días de faena, ¿verdad? No se les paga horas extras, se les hace firmar pagos por $300 y se les paga mucho menos. Señor Ministro de Trabajo, a revisarme esas empresas, y en caso de que haya explotación, a que reciban todo el peso de la ley. Basta de esclavistas en el siglo XXI. También me dicen que hay compañeros que deben recibir la jubilación por riesgo del trabajo y hace 2-3 meses que no la reciben, y no solo eso, los maltratan en el seguro. Esa burocracia no entiende que comen gracias a los afiliados, compañeros, y que maltratan a los ancianos. Y me han dicho que es el jefe de Asuntos de Liquidación de Riesgo del Trabajo, señor Franklin Arrieta, que maltrata a los ciudadanos en la Unidad de Riesgo del Trabajo del Seguro Social. No me gusta acusar sin pruebas, aunque hay testimonio, pero señor Arrieta, así sea el día autónomo, si yo verifico esto, usted tiene los días contados en la institución, compañero. ¿Okay? Ya aprenda a respetar la dignidad de las personas. Usted no está dando caridad. Usted está dando un derecho exigible por parte de los ciudadanos. Y está cumpliendo con su deber. Es por esos ciudadanos que usted come, señor Arrieta. Y le insisto, no lo voy a acusar sin pruebas. Pero de ser cierta esta denuncia, usted tiene los días contados en el Seguro Social. Ya no va a permitir esta clase de abusos. Bueno, gracias, compañeros. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos como actora social a Ángela García Alarcón. Ella es moradora del sector de la 44 y la G. Ella es viuda y atiende el bar de una escuela del sector, con lo cual se ayuda económicamente. Ella es una de las impulsoras a unificar a los moradores del barrio justamente para conseguir el bono solidario. Bienvenida. Muchas gracias. Mi bienvenida, señor presidente, a este nuestro sector. Yo básicamente me quiero regir a una pregunta que tengo para usted. Yo soy católica y estoy preocupada porque la Iglesia Católica y otros sectores están preocupados por el aborto, cuando esto es un problema, no la raíz del problema. Mi pregunta es, ¿el gobierno puede fomentar políticas educativas en la educación sexual y productiva, incluyendo a padres de familia, a maestros, para evitar el alto índice de embarazos prematuros? Gracias, compañera. Bueno, eso ya lo estamos haciendo. Y también recibimos críticas por eso, ¿no? Cuando estaban los folletos para los profesores, para la educación sexual de los adolescentes, lo sacó la prensa, hubo sectores fundamentalistas de ciertas iglesias que decían, esto es perversión, no se puede dar, o sea, los tabúes de siempre. Ya se está haciendo ese trabajo educativo. No sé si hay alguien aquí en el Ministerio de Educación. Ya. Mónica nos puede explicar más si le pasan algún micrófono. Pero quiero precisar una cosa. La Iglesia Católica no está preocupada por el aborto en esta Constitución, si claramente la Constitución defiende la vida desde la concepción. La Iglesia Evangélica tampoco. Ciertos sectores de la cúpula de la Iglesia Católica están utilizando ese discurso para hacer política. Ciertos sectores fundamentalistas de la Iglesia Evangélica están utilizando este discurso para tener miedo. Pero yo le puedo decir con satisfacción, compañera, la gran mayoría de los católicos, la gran mayoría de los cristianos están por el sí con la nueva Constitución y saben que esta nueva Constitución, por el contrario, es un verdadero canto a la vida. ¿Okay? Mónica. Sí, nosotros como Ministerio de Educación venimos desarrollando a lo largo de todo el país un programa que se llama PRONESA, cuyo objetivo básico es lograr la educación de la sexualidad y el amor con énfasis en la prevención. La prevención tanto para las enfermedades de transmisión sexual cuanto para los embarazos precoces. A muchos de los ciudadanos que habitamos en este país nos consta cómo el índice de embarazos precoces solo en la ciudad de Guayaquil, para citarle un dato, en el año 2007 llegó a más de 17.000 embarazos precoces. La prevención es sin duda una tarea que tiene que ser asumida responsablemente por la instancia educativa. Hablar de sexualidad con conceptos claros, con definiciones proactivas que le permitan a los niños, niñas y adolescentes reconocer que la sexualidad es parte de la vida integral a la que tenemos derechos todos los seres humanos. Trabajar definitivamente para que todos los procesos educativos incluyan la sexualidad como una realidad natural de la vida del ser humano y que se la desarrolle siempre con orientación, con principios claros. Hemos llevado adelante un programa de capacitación de cerca de 30.000 docentes. Tenemos integrados 300 equipos técnicos para hacer la capacitación en todo el país y hemos ya logrado la capacitación de 300.000 estudiantes en educación sexual. Creo que el tema de la sexualidad, y así lo percibe el Ministerio de Educación, no puede seguir siendo un tabú porque eso implicaría el descuido de la salud integral del individuo. La educación debe asumirla responsablemente desde cada una de las tareas educativas y en eso está empeñado el Ministerio de Educación. Muchas gracias a la subsecretaria de Educación. Muchas gracias, doña Ángela. Ahora damos la bienvenida a Celso Saula Morales, presidente del Frente de Dirigentes Populares de la Parroquia Febres Cordero. Este frente nació hace 25 años para estar organizados y unidos para mejorar las condiciones de vida de la parroquia. La conforman alrededor de 11 dirigentes de los sectores del Cisne 2, La Colmena y del Plan Piloto. Bienvenido. Señor presidente, tenga un cordial y fraterno saludo a nombre del Frente de Dirigentes Populares de la Parroquia Febres Cordero, del MIT, de la Asociación de Volqueteros Compañías, que yo presido, también recibo un cordial saludo de los volqueteros de la provincia de Uruguaya, señor presidente. Señor presidente, queremos agradecer su presencia acá en la parroquia Félix Cordero, porque es la primera vez que un presidente en funciones está acá dando un informe de trabajo semanal. Para nosotros es un orgullo tenerlo acá en la parroquia Félix Cordero, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Mi pregunta, señor presidente, ¿es verdad, señor presidente, con el nuevo proyecto de la Constitución, quiere una igualdad entre pobres y ricos? También, señor presidente, porque ahora hay un comentario que hay en el pueblo que dice que si una persona tiene dos bienes, el Estado le quitará uno. Entonces, esa es mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias por la pregunta. Usted es volquetero. ¿Sí? ¿Cómo le va con el trabajo? Estamos, señor presidente, en medio así, pero sabemos que con triunfo. Pues váyase a Manabí porque ya no hay más volquetas en Manabí. Ya no hay volquetas en el resto del país. No hay maquinaria, no hay operarios por la obra pública que estamos haciendo. Entonces, se necesitan muchísimos volqueteros, maquinarias, etcétera. Así que, compañeros, hay cualquier cantidad de trabajo en ese sector. Muchas gracias. A ver. Por aquí estaba buscando el artículo, Aminta, ¿te acuerdas del artículo donde habla de la distribución igualitaria, los frutos del desarrollo de los medios de producción, que con eso quieren asustar a la gente diciendo, si tienes dos casas, te quitan una, si tienes dos carros, te quitan uno, si tienes dos gatos, te quitan uno. 321. A ver, en primer lugar, tipos de propiedad, artículo 321. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, reconoce la propiedad privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. Esto lo dicen las constituciones de los últimos 50 años, que la producción debe cumplir su función social, ¿verdad? La propiedad, perdón. Bueno, pero había otra donde decía la distribución de los frutos del desarrollo y de los medios de producción, que dice distribución igualitaria, que es un término fuerte, pero está bien que se utilice en términos fuertes para decir que tenemos que distribuir en forma justa. 3.2.3. ¿Sí ha leído la Constitución, concejal? Ah, te están soplando. Todavía te quedan las malas costumbres del colegio, ¿no? Yeah. Oye, que te soplen bien, hermano, porque te... Ajá. 3.3.3. ¿200 o 300? Ya. Por si acaso, lo que también dice esta cosa es que es increíble. Es increíble. Sí, aquí debe estar. Es increíble la hipocresía de esta gente, ¿verdad? Ahora quieren asustar a la gente diciendo que nosotros le vamos a quitar a los pobres su propiedad. ¿Cuál ha sido la confiscación más grande en la historia de este país de propiedad privada? Más grande que la confiscación de los bienes de la iglesia y todo eso. El congelamiento bancario de 1999, pues compañeros, acuérdense lo que nos hicieron. Sus depósitos eran suyos o del Estado. Y les prohibieron sacarlos para proteger a los banqueros, ¿verdad? Y les congelaron sus depósitos cuando el sucre valía 5.000 sucres un dólar. Si les congelaron 1.000.000 de sucres, les congelaron $200, ¿verdad? 1.000.000 de sucres, 5.000 sucres dólares son $200. Un año después, de la forma más arbitraria, un año les mantuvieron congelados los depósitos, y un año después les permiten, como gran cosa, sacar su platita. Pero se la sacan a 25.000 sucres dólares. Ese millón de sucres ya no era $200, era $40. Se le robaron $160, 4/5 partes de sus ahorros. Nos metieron la mano en el bolsillo, eso sí era propiedad privada. Bueno, los que hicieron la más grande confiscación de propiedad privada en historia son los que ahora lideran la campaña por el no. Y le quieren hacer creer a los pobres que les vamos a quitar sus cositas. Compañeros, no coman cuentos, pues tampoco seamos tan giles ya. O sea, ya tampoco seamos tan ingenuos. Cuando vaya esa gente con esos cuentos, dile, no sea mentiroso. El gobierno de la Revolución Ciudadana, por el contrario, lo que quiere es que todos los ecuatorianos seamos empresarios, seamos propietarios, tengamos nuestra casa, tengamos nuestra tierra, tengamos nuestro medio de producción, tengamos nuestra empresa. No seas mentiroso. Y sobre este punto que habla, ¿ya? 276. Aquí ya. Artículo 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos. Numeral 2. Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción, es decir, de los beneficios de los medios de producción, y en la generación de trabajo digno y estable. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, compañeros. Tenemos que distribuir justamente los beneficios del desarrollo. ¿Qué se hacía antes? De la producción petrolera, 80% se iba afuera, solo 20% quedaba para el país. La distribución de los recursos, vaya, vean cuánto iba a los ricos, cuánto iban a los pobres, cuánto iban a ciertos sectores. Un ejemplo. ¿Quién ha sido, cuál ha sido el sector más próspero de la crisis del 99? Adivinen ustedes. La banca, los que nos quebraron. Y rompían récord cada año en utilidades. Y el sector productivo más quebrado. Los informales sin acceso al crédito. Los artesanos ahorcados. Es que eso es distribuir adecuadamente los beneficios del progreso y del desarrollo. No, compañeros. Y esto es un imperativo en sociedades como las nuestras, que son de las más desiguales del mundo. Y por eso No tienen que temblar los pobres, no tienen que temblar la clase media, tiene que temblar la oligarquía, no porque se le va a confiscar absolutamente nada, sino porque ahora sí va a tener que pagar impuestos, pagar buenos salarios, respetar a sus trabajadores, bajar las tasas de interés. Vaya, vean los países desarrollados, vayan a Europa, vaya, vean si hay los extremadamente ricos y extremadamente pobres como en Ecuador, y cómo es que se ha logrado disminuir esa brecha, haciendo pagar impuestos a los que más tienen, obligándolos a pagar buenos salarios. Eso es lo que significa distribuir igualitariamente, adecuadamente, los frutos del desarrollo, los beneficios de los medios de producción. Esto no tiene que asustar a nadie. Solo a los ricos, que han estado acostumbrados a hacer lo que le da la gana a este país, porque también hay ricos honrados que ya están pagando sus impuestos y tampoco tienen que temer absolutamente nada. Pero los evasores, los explotadores, tienen que temer mucho, compañeros. Y ojalá que con ese sistema adecuado de impuestos que financien oportunidades, educación, salud, vialidad, crédito, con esa regulación del Estado para que se paguen buenos salarios, buenos precios agrícolas, ojalá que pronto en este país no haya las insultantes diferencias entre ricos y pobres. No es que vamos a lograr la igualdad estricta, pero tampoco esa opulencia de gente que vive mejor que en Suiza, al lado de esa miseria de gente que vive peor que en el África, compañero. Vamos con la nueva constitución a construir una sociedad mucho más justa. Eso es lo que dice la nueva constitución. Así que no coman cuento. Los que andan diciendo esto son los mentirosos de siempre, ¿verdad? ¿Ya? Miren lo que dice. Con Lucio nunca hubo paquetazo. Qué caretuco que es este tipo, ¿no? ¿Ya? ¿Creen que nos olvidamos? Por aquí está, además de todas las porquerías que están repartiendo fuera de las iglesias, ¿no? Sobre aborto, matrimonio homosexual, terrible. Pero aquí dice, ¿no? Por ahí dice, para que no se incaute la propiedad privada. Por el contrario, esta constitución prohíbe confiscaciones y prohíbe congelamientos bancarios, compañeros. Nunca más un feriado bancario. Respeta la propiedad privada, pero va a hacer que las oligarquías de este país distribuyan los beneficios del desarrollo y los medios de producción que tanto tiempo concentraron en tan pocas manos. Eso sí lo vamos a hacer, compañeros. Y eso es luchar por las grandes mayorías de este país. Gracias, don Celso. Damos la bienvenida ahora a David Rodríguez, presidente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, capítulo Guayaquil. En la década de los 90 se surgió con la iniciativa de la creación de esta entidad para que fomente la organización y la participación de los pobladores en las distintas ciudades del país. Bienvenido. Compañero presidente, la CUBE, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, saluda con mucha alegría su presencia en este populoso sector de Guayaquil, más aún cuando algunas propuestas de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, como por ejemplo lo relacionado con la condonación de la deuda eléctrica, que creció precisamente en el tiempo que los socialcristianos manejaron esa empresa y que luego fue rescatada, es una propuesta que fue debidamente atendida por la Asamblea Constituyente. Ahora nos preocupa el asunto relacionado con el empleo. Entonces, desde la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, preguntamos cómo el gobierno puede seguir generando empleo a través de las organizaciones barriales, con los proyectos que salgan de esas organizaciones en relación con el entorno económico productivo que tenga el sector barrial del cual sale ese proyecto. Nos referimos a líneas de crédito, a financiamiento y a otros elementos más que permitan tener una situación productiva que genere empleo en las comunidades. Gracias, compa. Eso es lo que estamos haciendo. Eso fue lo que informé, que incluso hemos hecho el seminario sobre economía social y solidaria, y hay todo el programa de microfinanzas, se está apoyando a las cooperativas, que son las que más cercanas están a los barrios, etcétera, para darle financiamiento. El Ministerio de Inclusión Económica y Social también tiene financiamiento para proyectos comunitarios, y se están abriendo las puertas a todas esas iniciativas populares. Estamos trabajando mucho en eso, compañeros. Ahora, eso genera empleo. También la obra pública genera empleo, ¿verdad? Y estamos pues ahí haciendo realmente lo que les decía. Este año la inversión pública se va a triplicar y vamos a llegar al 10% del PIB y el próximo año al 12% del PIB. Y verán algunos economistas ortodoxos que dicen, La inversión pública es crowding out. Eso significa desplaza inversión privada. Es un absurdo. Es decir, obviamente, si tengo una torta fija y alguien come más torta, el otro come menos torta. Pero la torta no es fija, la inversión hace crecer la torta. Y la inversión pública que estamos haciendo en hidroeléctrica, en refinería, en reconstrucción vial, va a atraer inversión privada. No es que va a expulsar inversión privada. Pero también estamos trabajando, le insisto mucho, con esos sectores sociales, con esa economía popular. El Banco de Fomento está dando crédito para esas organizaciones. El MIES está financiando proyectos en el sector rural. El MAGAP, con su proyecto CADERS, también está haciendo proyectos y financiando proyectos, y le estamos dando mucha importancia. Ya tenemos algunos proyectos en marcha. No sé si haya alguien aquí del Ministerio de Inclusión Económica y Social, o Edgardo del banco, no sé si quisieras hablar algo. Tú, Antonio, querías explicar algo más. Si le pasas un micrófono a Antonio Galeardo, por favor. Solo para destacar que con la Federación de Barrios Suburbanos de Guayaquil, que es una poderosa organización, que tiene varias organizaciones en la Febre Cordero, estamos trabajando en varios proyectos, incluso para levantar un centro de capacitación y de producción allá en la sede de esa federación. Y además con el programa, las acciones masivas de capacitación del SECAP a los sectores vulnerables, les estamos también apoyando para emprendimiento. Y no se olvide usted, compañero, el presidente, lo que hemos hecho con las ex trabajadoras de Pinto en la ciudad de Quito. Sí, hay muchos proyectos de eso, compañero. Lástima, no viene preparado, no me vino nadie el MIES, pero te podemos mandar la información después. Y adelante, a seguir teniendo iniciativas, porque de nosotros reciban todo el apoyo con crédito, capacitación, asistencia técnica, mercados, porque al decir mercados digo tener asegurada la venta, porque con los programas que está haciendo el gobierno, nosotros cerramos el círculo virtuoso del desarrollo, es decir, antes no se daban ni siquiera uniformes. Hoy ya empezamos en la sierra a dar uniformes en escuelas rurales. Antes ni siquiera se daba, ahora se da. ¿Pero qué hubieran hecho si daban uniformes? ¿Lo hubieran importado grandes empresas? Hoy no. Hoy los están haciendo 2.500 talleres artesanales. Muchos de ellos comunitarios, de mujeres que se organizaron. Entonces les aseguramos un mercado con los programas del propio gobierno. Y eso asegura el éxito de los proyectos. Ustedes tengan todo nuestro respaldo para esos proyectos de iniciativa popular de nuestros barrios, comunidades, organizaciones, etcétera. Gracias al señor David Rodríguez, presidente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, y desde la parroquia Febres Cordero de Guayaquil, un saludo para nuestros hermanos quichuahablantes. Ahora tenemos la traducción a esa lengua por parte del Machi. Por si acaso, se calcula que aquí en Guayaquil viven más de 100.000 hermanos quichuahablantes. Aquí en Guayaquil, ¿eh?, hay todo un sistema de educación indígena. Gracias. Guaranga, guaranga, kutin, ari ni sunchik. Gracias, Arturo. Imanaya, imanaya, yaktapushak. Aska kushiyami, kairato mashi. Kaimanta nyukaka, nyuka yaktakani. Guayaquilpi. Guayaquilpi, ari, kaipi kan. Pita kicho parlan, kaipi, kairato. Asuma sumami, aisha mushka mashi. Paika Pedro Chango. Fiscal manchu, fiscal kichwa, kai guayaquilpi. Ari, fiscal kichwa. Fiscal kichwa kan, suma sumami, felicitaciones. Ari, inami kan, ari, sumami kan. Imanaya, kampa mamaka, ajiyachu. Pregúntele. ¿Cómo está, señora madre del presidente? Muy bien, gracias. Ajá. ¿Y Campa Mamaca, emelecista o barcelonista? Barcelonista, creo que... Inteligente, Campa Mamaca. Quiere emelecista era mi padre. Quiere emelecista era mi padre. Ah, sabía de fútbol, ¿no? Ya, pero Mamaca, mama, ari, shinami kan, su magmi. Y imanayata Campa Gaiju. Ah... Ojalá que bien. Shinami kan, shina. Y campa pronóstico Barcelona y Belé. No me haga caer en esto. Ari, ari, ari. Uy, no, no me haga decir eso. Tucu y cae. Azul, azul. Tucu y azul. Campa camisa. Azul. Ahí. Emelexista kan y manchú. Azul está en la sangre, compañero. No. Yo no soy peluco. Tengo que reconocer que es lo único que no estoy con las grandes mayorías. Ya, correcto. Pero después de Barcelona tiene un gran partido con la Academia. Ese será el partido definitivo, ¿sí? Sí. La Academia, qué de belleza, ¿no? Academia de Fútbol, el Deportivo Quito. Chay, shinami, ñukanchi, yakta, pushaka, kaipikan. y Shinami Ñukanchi Yakta Pushaka Ima Rurashka Kunata Widiarka. Shinami Sábado Punya, Sarun Sábado Punya, El Carmen, Cantón Manabipa, Cantón Pimi, Carca Chaipimi Ñukanchi Yakta Pushaka, Alcalde Kunawan Tandarirka. Hipaka, Ña Radio Nishkapi, Rimangapami, Rirka y Chaipimi Ima Rurashka Kunata Chaisina Widiarka. Radio Pirrimashka Hipaka, Franklin Guaguatapas, Darwin Guaguatapas, mi Rikungapa Rirka. Hipaka ña almuzata mikurka, chaupipunja mikunata mikurka, kipamanka kebedoman rirka, y chasnami ña hitoman tigrarka. Lunes punja, ñukanchi yakta pushaka, río bamba pimi karka, chaipimi yakuta, imashina lichina manta, imashina charina manta, imashina rakina manta, ñukanchi yakta pushaka wiliarka. Chaita, chaipi kashka kipaka, ñukanchi yakta pushaka, mercado la merced nishkaman mi rirka, chaipimi shu hatun, hatun hornado platota mikurka. Ari, hatun. Kipaka ña kitoman rirka y chaipimi ñukanchi yakta pushaka shuk tandari kunata charirka. Martes punja ñukanchi yakta pushaka ayurikin pipas, Montalvo pipas, Baba Oyo pipas mikarka y shinayata tutaka aer los ríos nishkawami hashtaka rimarka. Chaipimi ñukanchi yakta pushaka ñan kunata kurka y mashina ñan kuna kashkata shinayata gastawan y marurana kunata wiliarka. Chaipipas ñukanchi yakta pushaka mercado pimi mikurka. Miércoles punja ñukanchi yakta pushaka yaki y yachina hawami wiliarka. Imashina yaki kunata mana charina mantami ñukanchi yakta pushaka wiliarka. Chaupi punja ña chishika ñukanchi yakta pushaka afroecuatoriano kunawanmi tandarirka. Chaipimi ñukanchi yakta pushaka Uruguay Ecuador pukllakta rikurka. Chaita rikushka kipaka palanta tarpuk pukuchi kunawanmi tandarirka. Kipama ña tutaka ñukanchi yakta pushaka compañía apunchi wasimanmi rirka, chaipimi Travel Mar Latin America Quito nishka, imashina kashkata ñukanchi yakta suma kashkata ñukanchi yakta kuyaya kashkata uyachirka. Jueves punja, ñukanchi yakta pushaka huayya bamba mampas, nanegalpa mampas rirka, chaipimi ñukanchi yakta pushaka michata yakuan rurana kashkata uyachirka rikuchirka. Chaita rurashpaka ashtaka michatami charishunirka, shinami ñukanchika ñamana shuk yakta kunamanta randishunirka. Kipaka kitomanmi tigramurka, chaupi punjaka equipo olímpico nishkawanmi mikurka, shuk sumak mikunata. Kipamanka, chishi, flaxo manmi rirka, chaipimi ñukanchi, huakchakuna pakulki charina manta, imashina kashkata, ñukanchi yakta pushaka rikurka. Viernes punja, ñukanchi yakta pushaka, mana Ecuador pichukarka. Perú manmi rirka, chaipimi Alan García Huantan darirka, chaipimi kan nishka, imashina kashkata, imashina alli apanata, ñukanchi yakta pushaka rikurka. Ña chishipimi ñukanchi yakta pushaka ña Ecuador mantigramurka. Paika mana Quito manchu tigramurka, Guayaquil manmi tigramurka, y chaipimi ñukanchi yakta pushaka shuk tambupi shuk tandarita charirka. Sábado punja, ñukanchi yakta pushaka tutamanta jatarirka y febres corderopi causa kunawanmi chaishina tandarishpa chaishina karka. Ña hipamanka chunga horas tukukpika, ña kaimanmi shamurka chaishina kaipi ima kunata wiliangapa saron semanapi ima rurashka kunata wiliangapa. Chaishinami ñukanchi yakta pushaka tukuy rurashkata wiliarka. Ñukanchi yakta pushaka mushu constitucionta ari nishunchi nirka. Waranga waranga kutin ari nishunchi nirka. Ñukanchi yakta pushaka kaipika paipa mamawanmi kan y paipa mamaka may kushiliami kan y ñukanchi yakta pushapas kushiliami kan. Shinami ñukanchi yakta pushaka tukuy ima wiliashka kunata kankunaman chaishina uyachishka. Ari, kaipimi kanchik, ñukanchik yakta pushawan, ima rurashka kunata wiliashpa, mana imata pakashpa. Ari, chay shinami kan, shinaka, chay shinami tukuchinchik, y señor presidente, aquí tenemos al abogado Santos Cárdenas, rector de esta escuela, que le va a entregar un chaleco. No es chaleco antibalas, sino chaleco firmado por los estudiantes brigadistas. Ellos pertenecen al plan de educación. Señor presidente, Rafael Correa. El demócrata del pueblo ecuatoriano. Por tercera vez está presente en la escuela Carlos Armando Romero Rodas. El plan vial de la Comisión de Tránsito del Departamento Vial de Educación se hace presente. Aquí están las firmas de los niños de la escuela Carlos Armando Romero Rodas. Como recuerdo impercedero por la presencia del señor presidente de la República. Asimismo, en nombre del sector educativo, le decimos que siga adelante con este proyecto. Este es el proyecto del pueblo del Ecuador, que siga adelante con la inversión en educación, en la infraestructura. Estamos contentos que se haya eliminado esto de la llamada autogestión. Que Correa siga adelante, que el proyecto del pueblo siga adelante. Señor presidente, este es el chaleco. Recíbalo. También... entrega de un informativo donde están las razones de los maestros por qué vamos a votar sí en el próximo referendo del 28 de septiembre. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Gracias al abogado Santos Cárdenas. Son aproximadamente 280 escuelas y han dictado clases a 70.000 alumnos de quinto, sexto y séptimo curso. Es prácticamente un proyecto piloto que se ha iniciado en este colegio y tiene que seguir a nivel nacional. Señor presidente, agradecemos aquí a la comunidad, al barrio de la parroquia Febres Cordero por esa gran acogida que hemos tenido hoy y ese irrestricto compromiso que tienen por el sí, por una parroquia positiva, por un Ecuador positivo, por un Guayaquil positivo. Bueno, ya que estamos en la escuela Armando Romero Rodas, y verán que por ahí algún turista despistado nos va a acusar de estar politizando las escuelas por venir un sábado a dar el informe semanal en los patios de las escuelas donde no están los alumnos, obviamente, ¿verdad? Entonces, ya que estamos en la escuela Armando Romero Rodas, ese gran radiodifusor guayaquileño que siempre pasaba sus mensajes en Radio Cristal, ¿quién no se levantaba con la voz de Carlos Armando Romero Rodas, verdad? Vamos a dar algunos mensajes. Un, sin la voz de Carlos Armando, ¿no? Yo tengo una voz de tarro, el qué voz que tenía y qué bien que articulaba, ¿no? Un inmenso abrazo a todos los jóvenes reunidos en el Banco Central, en la sede del Banco Central aquí en Guayaquil, donde está reunida la Convención Nacional de Juventudes por el Sí. Están escuchando el enlace radial, han venido de todas las partes del país. La Juventud Compas está con el cambio, Juventud es cambio, Juventud es revolución. Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Así que hoy la burguesía, como ya ha fracasado, la partidocracia trata de manipular a sus hijos para hacer parecer que la juventud está contra el cambio, ¿no? No, compañero, esos serán los hijos de la partidocracia. La gran mayoría de jóvenes están por ese cambio y están precisamente contra esa partidocracia. Aquí al lado de esta escuela se está llevando a cabo la Feria Ciudadana. Una de las estrategias para reducir los precios, combatir la inflación. Ahí ustedes pueden encontrar artículos de primera necesidad 18, 20, 25% más barato. Aquí me pasan, el alcalde dice que un taxi es un medio de producción. Claro que el taxi es un medio de producción, pero que lo trabaja el mismo dueño, ¿verdad? No es que es la bananera donde Alvarito Noboa está en New York y tiene a la gente explotada, y miren lo que dice ese letrero, Álvaro Noboa ha usurpado nuestras tierras en Gabao, y tiene a la gente explotada, la tenía tercerizada en su hacienda La Julia, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, con ese medio de producción, el propio dueño trabaja eso. Eso se llama, es lo que se llama el tercer sector de la economía, donde no se puede diferenciar entre trabajo y capital, porque el mismo dueño, el medio de producción, es el que lo trabaja. Otra cosa son esos señores que tienen 10, 20 taxis y le alquilan o le pagan una miseria a choferes para que hagan trabajar a los taxis. Ahí sí se va a exigir que le paguen lo correspondiente, compañero. Eso es distribuir los beneficios de los medios de producción. Pero ya Nebot quiere decirle a los taxistas también que se les va a quitar medio taxi. Entonces van a poder andar solo en dos ruedas los manes, ¿no? Ya no les crean ese tipo. Bueno, se están repartiendo los focos ahorradores. Esto es todo un éxito. Hemos traído 6 millones de focos ahorradores. Ah, ustedes son las brigadas de repartición de focos. A meterle ñeque, compañeros. Esto es, vamos a repartir 2 millones solo en Guayaquil. Y la idea es que todos los hogares, sobre todo los más pobres, se acostumbren a utilizar focos ahorradores, que en un principio son más caros, aunque ya vamos a ponerle un subsidio. Pero duran 5 veces más que los focos normales y consumen la mitad de energía. Así que, a la larga, salen 10 veces más baratos, compañeros. Todos a utilizar focos ahorradores, ya pasarán las brigadas por sus respectivos hogares. Hoy tenemos una agenda bastante cargada. Ojalá mi mujer no me deje botado, porque a la 1 de la tarde vamos al lanzamiento del programa intensivo de control vectorial. Esto es toda la fumigación para evitar enfermedades en el invierno. Desde ahora estamos tomando las precauciones correspondientes contra malaria y dengue. Nosotros nos preocupamos de la gente, ¿no? También vamos a anunciar la construcción del hospital materno al norte de Guayaquil. y algunas otras actividades con el Ministerio de Salud. Después, si me han puesto muy mal el programa, porque tengo 10.000 cosas que hacer, tengo que pasar también, ojalá nos dé el tiempo, y los compañeros, les ruego que coordinen las actividades, porque algunas veces nos imponen las actividades sin coordinación y nos causan graves problemas. Hay un Festival de la Juventud en las Malvinas, ojalá pueda pasarlos viendo, y hay también una reunión con ex compañeros del San José La Salle en el Colegio San José, el glorioso y sin par San Pepe, ¿verdad? Allá en Tomás Martínez, Vaquerizo Moreno, Escobedo, Mandiburo, ¿no? Es toda una manzana el colegio. Entonces, ojalá pueda pasar, dándole un abrazo a los compañeros. A las 6:30 vamos al evento de refuerzo del personal operativo de la policía en Guayaquil con la llegada de 500 nuevos efectivos. Nosotros no somos pura boca, ya estamos actuando por una mayor seguridad en Guayaquil. Pero obviamente, siempre va a haber un asalto. Y periodicuchos como El Universo siempre lo va a sacar en primera página, 8 columnas, porque lo que está haciendo es campaña por el no. No se engañe nadie, ¿verdad? Y detrás de eso está, pues, Emilio Palacio, ¿no? Ya. A las 8:30 asistiremos al concierto de la Juventud Guayaquileña en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, y espero para las 11 de la noche poder regresar a Quito y pasar, aunque sea mañana, a ver a la familia. Y el día lunes vamos a tener que suspender todas las actividades, porque se ha convocado en Santiago de Chile una reunión urgente de UNASUR para tratar el gravísimo tema de Bolivia, donde una absoluta minoría separatista, oligarca, de lo que llaman la media luna, sobre todo el departamento de Santa Cruz, exactamente lo mismo que Ecuador, con Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia? Que yo soy de Guayaquil y aquí le vamos a ganar, compañero, ¿verdad? Bueno. Pero si hubiera un presidente indígena en estos momentos en Ecuador, Nebot, la mafia social cristiana, los pelucones, estarían haciéndolo exactamente lo mismo que en Santa Cruz, tratando de dividir al país, tratando de tener una república aparte. Eso no lo vamos a permitir. Por eso el lunes se ha convocado esa reunión urgente con UNASUR y nos reuniremos los presidentes de toda Sudamérica para dar el total respaldo al compañero Evo Morales. ¡Que viva Bolivia, compañeros! ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Sí y mil veces sí! ¡Ari Nisunchik Mashi! ¡Waranga, waranga, Kutin! ¡Ari Nisunchik! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Y a ganar aquí en Guayaquil!